遠くまで君連れてこう、誰の遠く声聞こえないとこ、君をエスコ行こう、レッツゴー、悲します多分を今取り戻す、不器用な俺の不確かな夢、信じけろ君はちょっときっとクレイジーだから見せたいよ真っ白雪、嘘一つないぜ本当も好き、雪が降る街に白い息と笑顔が混じり、今は街に君大事に思う寒いよね、体はガチガチに、ああ僕の全部君に捧げるよ、残りのライフ不安などない、ずっとこうしてたい、でも君は気づいてる、 嘘ばっか で、ああ夢ばかり追いかけ、君のことをちゃんと見てたかな、ああなのに君はいつもそばにいてくれた、泣いて泣いて泣いて泣いて泣いて泣いて泣いて泣いて夢を抱いて泣いて泣いて泣いて泣いて泣いて泣いて、今街に触れ君の歌、君の白い笑顔はバッチリ、2割マシに映る景色、oh! 白け顔でみんな向けあっち、あ何度も言おうとして声にならなかった言葉があるんだ、あ神様だから今日だけ僕に勇気を教えてください、泣いて泣いて泣いて泣いて強がって笑って、巡り春夏秋冬、心ざめいて喜怒哀楽、今街に降る雪、僕に積もれ雪、 白い花びらひらひら、白い星が降るキラキラ、 離れ離れ涙流れ疲れた胸に君の声、雪が降る街に白い息と笑顔が混じり、今は街に君大事に思う寒い夜ね、体はガチガチに、雪が降る街に白い息と笑顔が混じり、今は街に君大事に思う心全部 I love you、 追いかけてる夢途中経過で関係ないよの最低ブーゼ、愛してるずっと一緒に、心もキラキラ、泣いて笑って泣いて笑って泣いて笑って泣いて笑って笑って笑って笑って笑って、 sono in Sekai Washoi. Estamos muy del marulo. El marulo levantó. ¿De onda? Estamos del marulo, no podemos. Y mira, 30 segundos vamos recién, Pairo. Fue muy largo, boludo. Ahí que empezó temprano. Me quedó muy largo el otro programa. Bienvenido, gente, a otro programa número 33. 32, perdón. 32, deja hablar el pedo. Ella está hablando del pedo. Es que miro la carpeta y generalmente creas la carpeta cuando yo vengo. No estaba creado ya. Así que, bueno, programa 32 de personas se cae igual yo. Y tercera temporada, totalmente indicado hoguero. Programa 100. No me acuerdo, ¿sí? 30 y cuánto. 141, supuestamente debería. Pero después tengo que hacer recálculo. Hay que ver todavía. Queda un poco entonces para que lleguemos a los 150. Hasta donde yo sé, tenemos que terminar esta temporada exactamente para llegar, más o menos. Perfecto, no falta tanto para terminar la temporada tampoco. Ahí estamos y faltan 20 y algo, 20 exactamente. Son de 52 capítulos, así que más el OVA. El OVA que tal vez está en esta temporada si haya un OVA. Sí. Y el otro que sí debemos hacer el de Moto. Y bueno, además de la locura siempre, de siempre que va a haber de costumbre. Fruto de versión 2010. Sí, exactamente. Va. No hay mucho que decir, más que nada todavía no anda nuestro dominio en internet. No va a andar por un tiempo. O sea, entren al blog directamente por un rato largo hasta que dé un aviso oficial de que funciona de nuevo, o directamente remítanse al blog. Iba a ser demasiado raro, así que yo ya tiraba la actualización nueva. Era muy así de mufa. ¿No te quejé? Le estuviste patinando como por un año y medio la actualización. No, casi medio año, casi, porque la nueva, la tercera la actualicé en agosto más o menos. Gracias por darme datos precisos. Estuviste patinando la actualización medio año, hijo de puta. Año y medio. Era para hacerte saltar. Pero eso eran errores, ya digo, errores de organización de información. Eran actualización de la actualización. Pues si hubiera querido, le hubiera dejado el scroll larguísimo ahí de la página de podcast. Pero no, dije, jode mucho hacer un scrolling con una barrita tan chiquita. Así que vamos a hacer una paginación. Y ahora está. Ahora queda para siempre. Ya después reutilizo siempre lo mismo. Ahora sí se lo toma en el último de la distancia. Bueno, a ver, ¿qué más podemos decir? Inicio del programa. Ahí va a quedar. Espero que quede más corto que el otro. Sí, obviamente. Espero que sí. Esta vez porque traje un informe. Así que tendría que quedar más corto. Los míos tampoco son tan largos, así que esperemos. O sea, tirale, Pairo, que cuando yo suba descarga súper directa los programas para que después quede archivado. Pues de paso se agregan también a la lista de la playlist de la Comic Corp. Un saludo. Sí. Tarda un rato en subirlo. Encima lo peor de esto es que... tirar que mi computadora a veces da un cochino error con internet que hace que se reinicie y eso me jode mucho. Especialmente si es un archivo muy largo. Te quejé, yo no tengo subida por algún tipo de motivo y tengo que subir los programas en el laburo. Ya, vos podrías saberlo. Antes podías dejarlo directamente en tu casa subiéndolo. Dejabas y dejabas que subiera. Y para que le quede duda si esto permanece en la edición, cero ha llegado. Oh, la alegría del público, que no tenía ganas de saber nada de él. Sobre todo después de lo largo del informe. ¿Cuál informe largo? ¿Cuál de todos? No sé, yo fui mucho informe, no sé si me tomás como conjunto. Y mirá quién habla, estrenos del Me, Anime, etcétera, todo en la misma vuelta. Todavía no termino. Bueno, se nos queja sobre mí. Quédese con Pairo. A ver, bueno, para continuar. Sí, ya sabemos que ya llegaste. A ver. ¿Qué fruta le podemos tirar? Actualizaciones en el año de podcast todavía no, porque Leviathan todavía no sacó nada. Baratijas, no, esta semana no. Fuimos los últimos, digamos que los últimos en tomarnos vacaciones y somos los primeros en volver. En realidad no. Me parece que los de Universidad Friki siguieron laburando, pero no suben el programa, o sea, suben de a tres programas, es una cosa extraña que hacen ellos. El Nerdcore, no vi el de esta semana, pero supuestamente ya debe estar. El único en caso, creo. Que sí. Bueno, en caso sigue, pero en caso están con la celebración de cosas, de la llegada del 2010. Y están haciendo... No, pues están haciendo una versión especial de programas de viejos recuerdos. Que está bárbaro los programas, están buenísimos. Y después, ¿qué más? Bueno, están todos los estrenos nuevos que nos vinieron de la mano de la Comic Corp. O sea, está el de Comic Geekos, que esta semana no salió. No me acuerdo si era semanal o mensual. Está el nuevo de la Covacha. Hay dos. No. Hay dos capítulos de Chrome. Del podcast de Chrome. No, Chrome. Chrome. No estoy seguro. Y después, ¿qué más? Comic Connection, que sacó dos programas juntos porque uno se olvidó de subirlo el responsable. También un saludo a Lorna. Y no sé qué más. Bueno, después se seguirá alargando fruta y nos volvemos a poner al tanto de todo con esto. Me podrían ayudar también. Podría, pero... Yo no escucho podcast. No escucho bien, ni nuestro podcast. A mí Petre ya quiere morir. Quiere morirse. Más para la materia de la batería quiere morir. Cada vez anda más, menos tiempo. Hagámosle un entierro vikingo. Todavía sirve como pendrive, así que la sigo usando. Tu grabadora va a tener un entierro vikingo. Ah, sí, en cualquier momento. No, pero empezó a andar bien, se ve que se asustó. No quiere ese DVD, nada más. Bueno, yo acabo de reemplazar el pin que se me murió. Ah, por cierto, perdí un pin llegando acá, fue algo muy heroico. Se sacrificó mi pin de... Si tenés este corte de pelo emo con cuatro cortes diferentes, te ganaste un puñetazo en la cara. Lo he cambiado por el del logo del SOS Kyodam. SOS Kyodam. Aguante la brigada de Freddy. ¿Y qué más? Bueno, también mandamos un saludo a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que en 3 de febrero al 1100. Lo que me recuerda, acabamos de iniciar una nueva sección. ¿Qué pines tienes en tu mochila? No, triste. No, por favor, no. Pero pensalo, tiene emoción, tiene suspenso, tiene drama, tiene lo que la gente realmente busca. Yo tengo este pin que dice acá, me gusta el Mario, tengo este pin que hizo Capcom. Tengo este pin que dice Oko. Este que tiene una estrellita, pero lo compré porque me gustó y era grande. Y yo por un lado tengo un pin de Mario montándose a la princesa que dice ¡disfruta el poder de mi hongo mágico! No, mentira, pero ojalá que estuviera, sería que copadísimo. Buen lay pop. Dejate de lado los pines. No se me ocurre nada. Sí, nuestra página web es personasekai.com. No visite nuestra página. Por ahora, personasekai.com no funciona. Entren directamente a nuestro blog, que es personasekai.blogspot.com. Dignen hasta que se dignen a habilitarnos de nuevo el dominio. Va a pasar en un rato largo. No, boludo, en serio, ¿tenemos una web? No, gracias a Alche, pero sí. Casi nada, gracias a Alche últimamente y casi siempre. Y a ver qué más. Bueno, mándenos un mail también a personasekai@gmail.com. O Gmail, como dirían. Bien, normalmente. Sí. O si lo prefieren, ¿cómo decirlo? No me sale el nombre. Prendan fuego y manden señales, entiendo. No me sale el nombre del idioma de esta gente. El idioma de los vikingos es en escandinavo. Si lo prefieren en escandinavo, sería Jael, Jamiel, sería. Como Mjolnir, el martillo de Mjolnir, el martillo de Thor, tenemos Jamiel. Jamiel se llama. O Jamel. Niño Miel, el nuevo doujin que escandaliza. Y bueno, continuamos con otra cosa, mandame un tema. Ahí va, hay más saludos. Ah, verdad. Tenemos saludos a la gente de Persona No Se Cae, en especial a Pyro, que mantiene vivo el Tag War junto con Abus. Mucha suerte también para ellos en el 2010. ¿Qué más? ¿Algún saludo más? Thank you. Bueno, volvemos a esto que es Persona se cae. Guayoy. Un guayoy en el mundo. Un guayoy. Paira, vos también. Es un guayoy como un pedo libre, boludo. Cierre. O sea que vos te presentás y te cerrás. Whitest kid you know. Whitest kid you know. ¿No te acordás? Se está presentando. Se está presentando. Se te está presentando, viejo. ¡Qué venado tan sexy! Sí, sé lo que me está diciendo, pero no. Bueno, a ver. Esta no es la sección de anime normal. Esta es la segunda parte de la sección de anime estrenos. Va a tener tres partes. Me voy a esforzar por ponerle la última pila al final. Pero esto sepan que lo hice muy hecho bosta. Así que vamos a hacer una... No. Así que vamos a hacer una rápida continuación a lo que estábamos en la semana pasada. Comenzando por... el primero de esta semana, que es Durararara, que esta es una serie de TV de unos 24 capítulos aproximadamente, con un tinte de extraña historia romántica, dibujada por el creador de Yosunoga Quarter, de Yosakura Quarter digo, y escrita por el creador de Bacano, una dupla mortal, que tiene como escenario el distrito de Ikebukuro, el distrito comercial Ikebukuro, y que tiene como prota... ¿Tiene que ver con el distrito comercial Abenobashi? Gracias, no. Y que tiene como protagonista un peleador de peleadores callejeros, estudiantes, una anfitriona de radio, un doctor del inframundo, un traficante de información y una pequeña hada que rompe las pelotas. Captain Black conoce a Street Fighter. No, que ve, pero... No, si esto es del autor de Bacano, boludo, dale, lo que Bacano tiene como 27 personajes principales. Sí, los cuales me los sabía de memoria hasta hace dos días. Después seguimos con algo un poquito más serio, que es Okami Kakushi, que esta es una serie de TV, un seinen de terror y suspenso, con una duración de capítulos todavía a analizar, que está salido de una novela visual para PSP del mismo nombre, creado por el capo de Ryukishi 07 y el estudio Peach Pit. Ah, Ryukishi 07, ¿no? Porque hizo, es el creador de Higurashi no Naku Kokoroni, ¿por qué te sonará? Ya me acordé. No los conocí. No sabes lo que están haciendo. El personaje, al menos el que estaba en la tapa, que era una... niña tenía una guadaña. Pedazo de... A ver, bueno, la historia comienza con el siguiente prólogo. Es un dios o un lobo. Una ley secreta en un pueblo trae el terror y el misterio y la muerte. En el verano de 1983, 10 historias paralelas de gente con pesadillas se cruzan. ¿Cuál será el misterio entre ellas? Acá tenemos un joven de 16 años llamado Kazumi Hiroshi, que se muda a un pueblo en las montañas. El pueblo está separado por la parte nueva y la parte vieja del pueblo por un pequeño río, y muchos misterios locales todavía siguen presentes. Adaptarse a su nueva vida, su nueva y divertida vida, él descubre que una de sus compañeros guarda su distancia. La de quien estamos hablando es uno de los miembros del comité estudiantil, que se llama Kushieda Nemuru. En todos sus encuentros, ella le brinda un claro ultimátum: mantenete alejado de la calle antigua. Con eso como advertencia, la cacería de la pequeña niña con la enorme guadaña comienza. Y se ve... y entramos a repartir jamones. Menos mal que dijiste guadaña, nada más te remarco eso. También tenemos el estreno de Hidamari Sketch X Hoshimitsu, que es la tercera temporada de TV de la serie de comedia de la vida diaria, con un número aproximado de 13 capítulos en su emisión total. En esta temporada nos encontramos con que ya ha pasado un año desde la primera temporada. Lo que significa que no solamente los apartamentos Hidamari ya se han amoldado a las necesidades de estas locas de mierda, sino que Yuno y Misako ya están en segundo y Sai y Hiro están en tercero. Sí, son capaces de aprobar. Es increíble. Esto no es Minami Cake, que no, siempre. Tres temporadas y siguen en primero. Ella tiene la capacidad de probar y pasar de año. En esta temporada, dos nuevas inquilinas se mudarán al departamento. ¿Podrán soportar lo que se les viene? Yo digo que no, se van a morir. A ver, ¿qué más? Bueno, también tenemos Kaito Reinia, que esta es una serie de TV de unos 12 capítulos salidos de los Yonkoma. De digamos que el creador es un miembro, una miembro de Hello Project y una cantante de Morning Musume, la conocida Tanaka Reina. Ya empezamos re bien. A ver. Voy a hablar un poco de esto. No, no mucho. No, no, dejalo así, Pyro, no. Estoy viendo que la loca se llama Rey Mia, así que estoy induciendo un muy obvio meco. En esta serie, que no promete nada, pero nada de nada. No termine con Kamichama Karin. No, Kamichama Karin no termina mal, no termina, no tiene sentido. Me acordé de golpe de Miyake. Bueno, acá tenemos a Reinia. Que de día es una ¿cómo lo interpreto? Atiende estaría buenísimo, pero no, atiende en una, me parece que era un restaurante, una cosa así, y de noche es la super ladrona de lampa que se curte a la policía. Como dije, esto realmente no tiene ningún tipo de esperanza por ninguna parte que lo miren. Vi un pedazo de 15 minutos que todo el capítulo y lo corté a los 3 minutos porque ya no me lo bancaba. Saquen sus propias conclusiones. No me acuerdo si estoy tirando bien el título, pero y probablemente lo estoy tirando muy mal. Kamisama Kaito Jin o una boluda así. Kaito Jin me acuerdo, pero la primera parte no me acuerdo del título. Kaito Jin. No me acuerdo si era Kamisama o. Ah, era Kamisama Kaito Jin. Sí, pero ¿qué tiene que ver con esto? Ah, no, ya está. Está fusionando dos series. Sí, ese es el problema. No me acuerdo la primera parte del título de Kaito Jin. No, es Kamikaze Kaito Jin. Kamikaze Kaito Jin. La de Kamisama, que ahora no me acuerdo cómo terminaba porque no era Kaito Jin, es la de El Hijo de Dios. Kamisama Kazoku. Quedó eso. Sí, quedó una cosa. Quedó fusionado perfecto. No, que fusionó perfecto. Es una cagada lo que acabo de decir. Por eso mismo, si es representación lo que vos dijiste. También tenemos el estreno de Seikon no Kwan. Sí, Seikon no Kwanza. Que esta es una serie de TV de acción y Eichi con tetas enormes, donde tenemos el argumento que se desarrolla dentro de las paredes del Instituto Santa Mihalo, que es un instituto religioso, tal vez demasiado religioso. Un día dos estudiantes de este instituto, Mafuyu Oribe y Yanobe Tomo, tienen un encuentro con un chico de pelo plateado, de ascendencia rusa, llamado Alexander. Lo que las coloca en el medio de un quilombo bestial entre la misma iglesia y una secta secreta o secreta organización conocida como los Adeptos. Personas que son capaces de usar poderes alquímicos a través de ritos ancestrales de la iglesia. No sé, no lo veo muy bien. Ya de entrada le han tirado muchos palos a esto. Muchos palos muy horribles. Yo todavía no vi un capítulo, no puedo juzgarlo. ¿Quién le tiró los palos? ¿La asociación religiosa de Japón o no? No, el fandom. No la trató bien esta serie. Yo todavía no vi nada de esto. Mira, si le mandan crítica a la iglesia, se hace a favor. Que se note mi ateiosidad. Estas personas se caen inventando la palabra necesaria para el momento innecesario. Y con lo que voy a cerrar esto, por lo menos por esta semana, es Hanomaru Yoichen. Esta es una comedia del día a día, presentada en un formato de TV que todavía no tiene un número de episodio determinado, donde tenemos a Anzu, que va a preescolar. Ah, a todo esto. Hanomaru Yoichen también se conoce más comúnmente como Hanomaru Kindergarten. Bueno, como dije, tenemos a Anzu, que va a preescolar con sus amigas la callada y cortante Koume y la excéntrica Hiragi. Ellas tratan incesantemente de ganar la atención de su profesor Tsuchida, quien babea por las esquinas por la supervisora, la profesora Yamamoto. Tómelo como Kodomo no Shinkan varios años antes y sin ser tan fulero. Más ligerito. No porque no haga falta, es porque no hay nada que mostrar. Creo que me suena, porque el dibujo no daba mucho para eso. El estilo de dibujo yo lo vi y es casi un diseño calcado, un poco arreglado de lo que es Potemayo. Un diseño rechazado. Ya sé cuál es. O sea, no es Pote, pero se parece. No va para que sea Ichi. También se parece un poco a esto de... ¿cómo era? Risk Your Safety. Mahou, no me acuerdo cuánto, Risk Your Safety. No me acuerdo de cómo se llama la serie entera. Pero tiene un diseño parecido. Bueno, con eso lo dejamos por esta semana, por lo menos hasta que termine de desarrollar todo lo demás. No es mucho, pero me va a tomar un tiempito. Así que ahora alargamos el tema y lo dejamos de volver locos. Por ahora. No hagas hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No lo voy a hacer. Che, te picó el bicho Disney. No, es que ando mucho así. Encontré un librito de chivito así de frases. Que habla repitiendo frases comunes. Se me pegó mucho lo de Mua. Ya me salgo unos cuantos, pero te tenés que encontrar la situación. Mua es más copada en mi idioma original. ¡Me importa un carajo! Y esto es Persona No Se Cae. Washoy. Sección cómics del segundo programa del año. Espero. Nunca se sabe. Bueno, hoy les traigo Black Knight. Este one shot nos cuenta el verdadero y secreto origen de uno de los héroes y ocasionalmente villanos más poderosos de todo el universo de Marvel Comics. El mismo se lanzó a la venta. Se habrán dado cuenta que no es Batman. Sí, exactamente. Aunque ese sería The Dark Knight, pero estamos muy cerca, está muy cerca. Bueno, este one shot se lanzó a la venta el pasado mes de noviembre del 2009, a pesar de la misma estar marcada como que salió en enero del 2010. Sí, son esas cosas mágicas que a mí me pasan y que a vos también de vez en cuando. Bueno, porque de onda esto a mí me llegó a mediados del mes pasado. Y aunque quisiera, no tengo una máquina del tiempo. Qué práctico sería, ¿no? Y déjate de joder allá atrás, Pyro, condenado escuadrón del tiempo ambulante. En fin, bueno. Defensor de las leyes de lo establecido, nada más. Si podemos volver, hay excepción a la regla. Jodete. En fin. No, podés volver, después yo te chopeo, volvés a lo que quieras. Volveré, iré y haré como el Dr. Emmett Brown. Volveré al futuro. Bueno, cortando la pavada por este segundo, no sé cuánto va a durar. En esta ocasión contamos con una dupla legendaria de Marvel, conocida por haber co-creado al personaje de la serie de Spider-Gear. Y a los no tan famosos. Por favor, dele de comer a esa chica, boludo. Está cada vez peor, cada vez más ranquística. Más asco la pobre. Capaz que he visto otra cosa. No vi Spider que es uno de los últimos. Ah, bueno. No sé, ser un dibujante diferente. Bueno, como les había dicho, esta dupla es como el Spider-Man Ninja. No, esa no es Spider-Girl, esa, esa es Mary Jane del mismo cómic convertida en una especie de araña escarlata. No, yo te digo cosas, yo te digo si te acordás del estilo. Sí, me acuerdo del estilo. Bueno, un poco así, pero más flaca. Debe ser el dibujante de la línea Tsunami, capaz la mandaron para romper la bola en un arco de un número, capaz. Andás a ver, o hizo la tapa. No, la verdad, capaz el portadista sea un bastardo que le guste la gente anoréxica. Bueno, volviendo a esto, y lo voy a decir 80 veces, esta gente creó a todo lo que es la serie y el personaje de Spider-Gear, y entre muchos otros, y a los no tan famosos hasta la Civil War, los New Warriors. Estos son el escritor Tom DeFalco y el dibujante Ron Frenz. Y acá se viene una larga. Tom DeFalco, este hombre es una leyenda y un dios viviente en el mundo del cómic. Uno de sus primeros trabajos fue como editor asistente en la Archie Comics, donde inició y desarrolló la revista Archie Comics Digest Series, la cual sigue saliendo y es recontragrosa. Bueno, de ahí pasó a escribir para Archie, la serie posta de Archie, Scooby-Doo y Josie and the Pussycats. Sí, todo eso salió de la Archie Comics, gente. No fue íntegro Hanna-Barbera. Tantas cosas salió de la Archie Comics. Sabrina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí pasó a escribir algunos títulos en DC antes de consolidarse en Marvel, escribiendo varios números de Avengers y Machine Man, antes de ser el responsable por crear el personaje y serie de Dazzler. Luego se convirtió en uno de los más populares escritores de Spider-Man en todas sus series. Y la cosa mejora. DeFalco escribió varios de los cómics originales y encabezó al equipo creativo encargado de la historia de fondo y las fichas de personajes del relanzamiento de la serie de muñecos articulados G.I. Joe en 1982. La original era de 1964. Estaban tan bien hechos esos bichos. Bueno, volviendo a la historia. Y por supuesto, se siente que el dios que alaben ha creado a Trombolo. Sí. Y no, no creo Trombolo, pero escribió bastante Trombolo. Bueno, también participó en la homónima serie animada de 1985, que todos los mayores de 20 años recordamos con cariño y nostalgia, y es el motivo fundamental por el cual aborrecemos a Moto del Orto, aborrecemos a Sigma 6 y a la absurda película con actores de Rise of Cobra del 2009. Cobra. Esa misma. Y si llaman a Mr. DeFalco, ahora lo van a venerar como un dios entre mortales, ya que también formó parte del equipo creativo que introdujo a los Transformers en Estados Unidos en 1984, damas y caballeros. ¡Un grosso! Alguien que ha sabido vender muy bien su trabajo. Sí, sí. Bueno, DeFalco junto a Friends fueron... No Friends, sino Friends. Fueron responsables de crear e introducir el traje negro de Spider-Man, o sea, el traje simbiótico, y por ende de crear a Venom en la serie Amazing Spider-Man. Además de ser el editor de Secret Wars, donde el mismo traje tiene su verdadero origen. Sí, esta es la guerra del bien contra el mal que inicia cuando el Beyonder no tenía nada para ver en TV y quería ver algo interesante. Bueno, sí, esto está grabando, eso es bueno saberlo. Por algún motivo me olvido que aprieto el botón. Bueno, haciendo la historia corta, porque de este hombre hay un rato muy, muy, pero muy largo por hablar, escribió guiones para Fantastic Four, Thor, The Spectacular Spider-Man, Amazing Spider-Man, y desgraciadamente ayudó a coescribir la altamente repudiada y odiada por fans Spider-Clone Saga. Como solo ayudó, voy a tomar que lo único bueno y original de esa saga fue obra de él y el resto de los otros escritores del proyecto. O sea, pues a nadie nos copó esa idea. A nadie nos copó. Bueno, fue editor en jefe de Marvel Comics desde 1987 hasta 1994, la cual fue por lejos la época más próspera de Marvel, donde no solo logró aumentar sus ventas un 500%, sino también guió a la compañía una etapa de expansión que dio oportunidad a un ejército de dibujantes y escritores nuevos a entrar en la industria y lanzar varias series con personajes nuevos y originales. Acá donde Marvel podía comprar Disney. Ahora estamos al revés. Sí, exactamente eso. Bueno, Marvel y el resto del planeta le deben a este hombre una estatua de 100 metros de oro sólido. Lo digo en serio. Empiecen a ahorrar, gente, la necesitamos. En una entrevista que dio... Y esto fue muy groso. En una entrevista que dio, le preguntaron, entre una de las muchas cosas, porque el hombre en un momento se pone filosofal, en un momento se pone práctico, y en un momento se pone recontra jodido. Y acá se puso todo al mismo tiempo. Le preguntaron si Marvel tenía un sistema de granja, lo cual se traduce a... Si tienen alguna... Sí, acá le decimos semillero. Es cuando, por ejemplo, si tienen algún número en particular o alguna colección que usan para entrenar a los dibujantes y a los escritores nuevos que entran a Marvel. Mr. DeFalco respondió: sí, lo llamamos DC Comics. Palazo, pero jodidísimo. No, sí, sí, le tiró una secuoya de 200 metros, así de simple. Bueno... ¿De dónde me quedé? La entrevista incluye un link, aunque está en inglés, la mayoría de eso no le debería joder. Bueno, el siguiente del equipo creativo es el dibujante Ron Frenz, otra leyenda y dios viviente del mundo del cómic. Frenz ha sido dibujante de títulos de Marvel como The Further Adventures of Indiana Jones, los cómics que enlazan en cada una de las películas por entremedio, y que continúan las aventuras del Dr. Jones después de las películas. Son postas y canónicos. Bueno, The Mighty Thor, Khazar de Savage, los cómics de Star Wars que editó Marvel, la mayoría no canónicos, Marvel Saga, Thunderstrike, Amazing Spider-Man, Strange Visitor, A-Nex, conocido mejor como Avenger Next, Juggernaut 2, que se conoce como J2, Spider-Girl, Dark Devil, que son hasta ahora desde A-Nex hasta... El hijo de Juggernaut en el universo expandido de Marvel, que viene a ser una línea de tiempo donde, por ejemplo, Spider-Man no le mataron ni secuestraron a su hija y nunca más la volvió a ver o se la llevaron a un universo paralelo. En esta sí la tuvo y sí la crió. Lo que viene a ser A-Nex es... Se viene amenaza catastrófica a la Tierra y ya no tenemos más Avenger. O sea, ¿qué pasa? Encontramos al siguiente grupo de la siguiente generación de tipos que sean parecidos, tenga alguna descendencia o un poder similar a los antiguos Avengers. Exacto. Juggernaut 2, por ejemplo, el hijo de Juggernaut, entra en los Avengers, que tuvo su serie separada, no duró mucho. Está el hijo de Wolverine, que no me acuerdo qué nombre tenía, creo que era Tiger Claw, una cosa por el estilo. Después la hija de Wolverine con Elektra, que se llama Wilding, que tiene un tiene una la de la garra mental. Sí, la garra psíquica al estilo Psylocke. Bueno, volviendo a esto, otros cómics que dibujó fueron New Warriors, The Boos, además de ser el co-creador de Dazzler, Spider-Girl y de New Warriors respectivamente. También co-creó el traje negro de Spider-Man y por ende de Venom. Mientras que en DC fue dibujante regular de Superman, algo que es muy jodido, al igual que ser dibujante regular de Spider-Man. No, no cualquiera le ponen a tocar la bandera. Exacto. Friends ha trabajado junto a DeFalco y co-creado muchas de las series y personajes más importantes y populares de Marvel. Marcha otra estatua de 100 metros de oro sólido. Podemos ahorrar y hacemos una sola de los dos dándose la mano y apuntando hacia el futuro. Funciona para mí, todavía tenemos que ver la de Kirby y la de Stan Lee, pero bueno. No podemos hacer un pabellón de los caídos como en la puta cosa, como en la puta Jenny. Y sí, o el famoso salón de las estatuas de los Teen Titans, pero bueno. Bueno, acá incluye un website a su sitio personal, la dirección de donde le pueden pedir un cómic y se lo van a tener que pagar. Va, un pin-up. Le pueden pedir un pin-up y se lo van a tener que pagar saladito. Bueno, sin más preámbulo de gente grosa, pasemos a la historia de Black Knight. Nos encontramos en un campo de batalla en la frontera del norte del reino de Camelot, donde Sir Richard de Scandia, a pesar de estar altamente superado en números por una horda de enemigos sajones, se rehúsa a retirarse y continúa luchando valerosa y furiosamente, dirigiendo a las fuerzas leales al rey Arturo, en un arriesgado último ataque frontal que termina con la derrota de los sajones, quienes huyen cobardemente. ¡Ay, los sajones! No estaba Robin de Loxley, pero Robin de Loxley era bueno. Qué interesante hacer la película con Russell Crowe. Bueno, más tarde esa noche, en el castillo de Scandia, la risa y la bebida corren libremente en celebración por la victoria del día. Y en honor a Hotgar. Quizás. Bueno, es ahí donde conocemos al no tan heroico hermano gemelo de Sir Richard, Sir Percy. Cálculos debe ser diminutivo para Percival, no, pero... No, se llama así, es decir Percy. Listo. Quien, si bien no fue dotado con el talento para blandir una espada, nadie puede superar su talento para la música y el canto. Talentos que demuestra durante la celebración, mientras algunos de los invitados comparan y critican a ambos hermanos. Igual me parece que Sir Percy había sido elevado en el campo de batalla, me parece. No es que se ganó el honor, no, porque creo que fue uno de los sobrevivientes a la batalla y como habían sido pocos, lo elevaron a él también, me parece, no me acuerdo. O no sabían que Volva había sido exactamente el de los gemelos y levantamos los dos porque sí. No, ya sé que se enojen si preguntamos. Bueno, en medio de la misma celebración, un mensajero se acerca a Sir Richard para entregarle un amuleto con un pentagrama grabado. Pentagrama. Además de decirle que quien se lo envía lo está esperando en la puerta trasera del castillo. Acto seguido, nuestro héroe se dirige hacia el lugar donde confirma sus sospechas. Su antiguo mentor, Merlin, ha venido a visitarlo. Aunque la visita no es en absoluto una visita social, Merlin necesita su ayuda para detener una nueva amenaza hacia el reino y le revela a Sir Richard el origen de Excalibur. Como esta fue creada por las brujas de Avalon, usando poderosos y ancestrales encantamientos que predatan el origen de la humanidad, y que al crearla extrajeron todo el mal que residía en la misma para sellarlo en otra espada, cuya maligna hoja color ébano fue llamada Chaos the Doombringer. Y si hubiera sido cambiado el diseño, hubiera sido como la espada del malo de la serie animada de Highlander. Más o menos. Es bastante parecida. Es una espada clásica. Bueno, la misma fue escondida por las brujas, quienes temían que sus poderes desataran el caos en el mundo. Con ese nombre... ¿Cuánta razón tenían? Sí. Pero la cosa no termina ahí. Merlin ha descubierto también que Mordred, el sobrino de Arturo, está buscando la espada para usar su poder en contra de Camelot y derrocar al rey Arturo. Por lo que le encomienda a Sir Richard la tarea de encontrar la espada maldita y destruirla. Sir Richard no termina de aceptar la misión, que su hermano llega tambaleándose por exceso de celebración, y a pesar de las advertencias de su antiguo mentor, Sir Percy también termina aceptando la quest, aprovechando la ocasión para demostrar su valor y de paso salir del castillo en busca de aventura y emoción. Y hasta ahí les cuento. Te dije, no es así de, oh, te levamos pues sos grosso, no, te levamos pues estás ahí. Más o menos. Bueno, el veredicto es grosso más 15. La historia en general es bastante simple, pero tiene un buen giro al final que la hace funcionar perfectamente. Clásica, vamos a decir. Clásica también. O sea, bueno, decía como el giro del final lo hace funcionar perfectamente con lo que es la historia de este personaje, o lo que se conoce de la historia y el origen. El desarrollo de personaje se maneja bastante bien, aún con la corta duración que se tiene en un one shot. En general la historia está bien, aunque no... Y cuando nombras cualquier cosa de Arturo, por lo general la gente sabe. Sí, sí. Por lo menos a niveles estándar. Sí, más o menos. Bueno, aunque no les va a volar la cabeza ni nada, es muy entretenida para leer. En cuanto al arte visual, Friends se maneja con un estilo bastante clásico dentro de lo que es el cómic moderno, el cual se funde perfectamente con esta clásica historia, como ya dijimos. Muy buen uso del entramado luz y sombra. Las escenas de acción y batalla están muy bien realizadas. Una muy buena arte secuencial durante toda la historia. Y la expresividad de los personajes es uno de sus puntos más fuertes en este dibujante. Resumiendo, un buen cómic épico con sabor a clásico que entretiene bastante. Se lo recomiendo a los lectores de Marvel en general y a quienes les gusten las historias de caballeros heroicos y fantasía medieval. Así que... los dejamos con algún tema de la loca playlist que nunca sabemos cuál es. Hace mucho que yo no hago la playlist. Ya sería inútil que la hiciera yo. Y nos fuimos. Yeah. siendo las 8 horas con 48 minutos 53 segundos. Fruta. Sí, damos inicio a esta sección de noticias. En realidad son las 6 menos 10 en México. Es más, tengo el horario de México. Son las 8 de la mañana en Japón y son también las 3 de la tarde. En muchos lugares, queremos decir, porque ya me cansé. Son casi las 10 menos 10 en el resto del país, boludo. Eso todavía es más sorprendente. Bueno, como decía, sección de noticias con un resumen de 5 palabras que definen las 5 noticias de la semana, más un más una que es media fumona. Pero decilo con más onda. Sección. Empecemos con el primer, por favor, con la quinta palabra, por favor, que es chismento. Parece que Yumi Yoshimura, a quien la mayoría conocerá por ser parte del dueto Puffy AmiYumi, le gustan las fechas especiales, y es que reveló que registró su matrimonio en vísperas del pasado año nuevo, o sea, 31 del pasado año nuevo, o sea, el 31 de diciembre, siendo su pareja un hombre de negocio de 29 años, del que solo se sabe no está involucrado en la industria del entretenimiento. Yumi y su actual esposo fueron amigos por 7 años, más o menos, pero apenas el año pasado fueron cuando formalizaron su relación y dio lugar al matrimonio. Luego algo curioso pasó, y es que Yumi declaró que no estaba embarazada, a pesar de que se rumoreaba que estaba embarazada y por eso se iba a casar, y que dada la vida ocupada de ambos, por el momento no tienen fecha concreta para la ceremonia de matrimonio, sería por iglesia o una luna de miel. Sí, cierto. Bueno, en castellano, ¿grupo se separó? ¿O se están peleando porque el novio era el novio de la otra? No entendí. No sé qué pasó con Puffy AmiYumi. O sea, yo no sé. Perdón. Hi, Puffy AmiYumi. Más respeto, esta gente cantó el opening de los Teen Titans, mierda. Espero que mueran. Espero que muerto en un accidente. Me mataron primero. La cuestión es que, yo no sé qué pasó con él, no me puse a buscar qué pasó con Puffy AmiYumi. Nunca me van a poder probar nada. La cuestión es que Yumi, yo te mato primero. Yumi ahora se casó con otro tipo. O sea, finalmente, o sea, lo que quiero aclarar es que, además de esta, la segunda vez que se casa, la primera vez que se casó fue con Takanori Nishizaka, mejor conocido como Team Revolution, entre otras cosas. Vamos contra la cuarta palabra, que es Ringu, que tiene que ver casi con la misma cinematografía de Ring y... no importa. Sí, básicamente el nombre, ¿no? Sí, casi. No, pero tiene otro factor importante que ya se van a dar cuenta. Bueno, el número de febrero de la revista Betsuma Margaret, que salió esta semana, se publicó entre sus páginas el anuncio de la adaptación de Kimi ni Todoke a un largometraje live action. Vamos todavía. Y si bien... Era muy posible, era muy factible. Era raro que no lo hicieran. Más ahora que tiene anime también. Como ya decía, si bien el scan del mismo ya se había filtrado en la red, aquel número no incluyó ningún tipo de información adicional sobre la producción, aunque se espera que la próxima edición de la misma revista anexe un comentario de la autora sobre este proyecto. Carpetazos, que es otra forma de decir que estás dando, digamos que vas a cerrar algo. Tercera palabra, bye. Bueno, a través de su blog personal, Yoshi Gato, creador de la famosísima novela, saga de novela Full Metal Panic, afirma que se encuentra escribiendo la 10ª entrega de la saga regular, cuya salida se espera para primavera y que dará cierre a la franquicia. El autor publicará una nueva historia corta en el número 300 de la revista Dragon Age, de la editorial Fujimi Shobo, que también es subsidiaria de Kodakawa Shoten, y donde por la cual también pasaron otras light novels como Slayers, Orphan, mucha fruta mágica. Sí. Mientras nos den más anime grosso de Full Metal Panic, todo bien. Cosa, esta historia corta que va a aparecer va a salir ahora el 20 de enero. Segundo OVA de Second Rate, vamos todavía. Sí, callate que tienen todavía 4 novelas o 5 que no animaron. Hay de Full Metal Panic, pasé una serie de 78 capítulos y sin un solo capítulo de relleno. Vamos todavía, no sé tu queja. No es queja, es que no se la ponen a hacer, eso es lo que me jode. Como el caso, yo todavía sigo esperando Bacano 2. Esperemos el cierre ahora de Full Metal Panic. Segunda palabra, hiatus, que básicamente suspendido. Más que nada, eso es hiato. Más que nada para no decir la paja que se quitó Kentaro Miura, que vuelve a las páginas de Young Jump. Con esta. Otra vez, dale, ¿con qué? Vamos. Con esto, bueno. ¿Por cuántas viñetas vuelve? Dale, lo único que sé es que va. O sea, dentro de. Va a volver dentro de lo que sería el número 3 de este año de la Young Jump. Y el capítulo que se va a publicar, hasta donde se sabe, va a ser el 310. No te dice por cuánto tiempo, ni cuánto le va a durar, o si va a ser una página sola. Miura Chacotero. Digamos la verdad. Refundió el disco, el super triple Ring of Death de la 360, lo hizo pom, lo hizo recontramoco, no tiene guita para comprarse una nueva, por lo tanto, para poder seguir jugando el Idol Masters en Eglosia, como carajo sea el juego que está jugando. El Idol Master, y por ese fucking motivo volvió a dibujar algo. Seamos honestos, fue por eso. Se le fundió la 360, no puede jugar más al Idol Master y a la mierda. Quisiera trabajar nada más con los controles necesarios. Midache. Como te dije, pequeño punto. Si al tipo se le ocurre morir o a alguien se le ocurre matarlo, sabés lo que se viene, un bardo importantísimo en todo el mundo. Obvio, especialmente con realmente verlos de que todos vienen desde 1989. Pero te aviso, vamos a legalizar la clonación. Si no hicimos todavía el primer clon perfecto humano, me parece que ya hay 4 o 5 dando vuelta, incluyendo al segundo Papa Juan Pablo antes de Ratzinger. Yo lo voy a clonar una vez. Lo primero que le voy a decir es: te traje para que me hagas el final de Berserk. Y si me llega a decir, pero esperá que tengo que salvar, ¡pau! Tiro la cabeza y no lo clono nunca más. No, yo hago lo diferente. Yo clono y le altero los recuerdos. Le hago la gran Wolverine, le borro todo lo que sea leído el Master y solamente le dejo su gran deseo de hacer Berserk. El problema es ese, los recuerdos. Como un clon le insertás los recuerdos. ¿Sabes cuántas veces le borraron la mente y le pusieron recuerdos falsos a Wolverine? Dejame de hinchar, le hago lo mismo. Capaz que termina mejor el manga. No, es por jugar tanto a Idol Master que ahora dicen que en Berserk está la pendejita moesta, no me acuerdo cómo se llama. Yo vi un par de moe antes de Idol Master. Sí, pero ahora dicen que la que está ahora es re moe. Me sorprendería. Bueno, como decía, el capítulo 310 del manga, que va a salir la tercera número de la Young Jump de este año, va a salir el 22 de enero. Así que, ya saben. Primera noticia y primera palabra, que es Annie Song, la última estrella de la televisión japonesa, es ni más ni menos que un hombre. Gracias. No, Pairo, no. Es un hombre de ciudadanía española que se llama Amir García, de 28 años. Que ha triunfado con su actuación en un concurso interpretado, entre otros, en el que interpretó, entre otras cosas, temas de Mazinger Z y de Dragon Ball en gallego. Oh, o sea, qué cosa tan difícil, boludo, yo también lo hago. Sí, pero ganó. Japonés no le sale. pero, o sea, él cantó en japonés, pero también, así como, digamos, como para tirar algo, se puso a cantar en gallego también, porque le pidieron. Pues coño, derrite un gran glaciar. Dragon Ball, no Dragon Ball Z. Gente que escucha el podcast en España, sépanlo. Aborrezco su idioma, aborrezco su acento y aborrezco a la gente que les dice que tienen que ver películas en gallego. Pobre gente que son todos ustedes juntos, pobrecito. A todo esto, un saludo a la gente de Wild Games. Va con onda. Según exportmanga.com, el concurso San Super Karakuri Terivi es un programa visto por alrededor 10 millones de personas, en el cual Amir García canta varios temas de anime en su idioma natal y japonés, como Dragon Ball y otras cosas, como ya decía, Gatchaman también. Algunas de las canciones del concurso fueron canciones arregladas con contenido autobiográfico. Cuando lanzan su ataque, chaval. Contenido autobiográfico. Cuando lanzo mi ataque, chaval. Dos audiciones con más de 300 personas, todas ellas japonesas, y al final, digamos que entre los 20 concursantes que quedaron y que tuvo lugar la final en Akihabara, en la que Amir se llevó, digamos, el gato al agua y se fueron desarrollando estas las diferentes etapas y terminó ganador. Algo que ahí es lo que se llama estar arreglado el concurso. Y no se veía con mucha plata, te lo digo. Cantando por dos pesetas. También como parte del mencionado programa participó el humorista originario de Osaka, Sanma-san. Y déjame ver. Y también contó con la participación bastante destacada de Mizuki Ichiro, un famoso cantante de los años 70, por ser el cantante original de series como Mazinger, que fue el juez, más que nada, principalmente de la etapa final del programa. O sea, Mizuki Ichiro quedó, digamos, sorprendido por la pasión y amor a Japón y la cultura japonesa tradicional del español de origen gallego. Que nunca me conozca a mí, pues se me da encima. Pero vos, para que tengas la imagen, es el que canta el opening de... Nomás porque vimos el video de Shingete Robot, las ovas, con coso, con Hironobu Kageyama. Este es un personaje tipo como aparece ahí. Bueno, yo no veo la hora de que hagan el siguiente sistema de visa en coso. Que los japoneses saquen el siguiente sistema de visa gratuita para toda la vida. Pongan gente así espiando en los eventos de Yamato. Pero posta, pongan gente espiando en los eventos de Yamato, en especial en los momentos que viene un cantante. Vamos a ver con qué mínima ovación. Le creo la ovación más chiquita, vuelan dos techos por el efecto sónico. Así de cada vez que le aplaudimos, le gritamos a los tipos cada vez que cantan un tema. Así sea la payasada de la semana, cada vez que estos tipos vienen acá, nuestro público se desarma. O sea, ¿por qué no ponen gente ahí que vea eso? Y no te digo, la hinchada entera menos dos amargo entra en un solo vuelo a Japón por cada concierto de esta gente. No sé qué tanto te iba el caso, pero ahora sí vamos con la noticia extra de la semana. Chino policía muere por borrachera y es declarado mártir. ¡Qué capo! Cabe destacar, bueno, que dije Chino Saito murió justamente por beber sake. Cabe destacar que dije chino policía y no policía chino. Chen Luingsheng, sargento de la policía china, honorable camarada, fue ascendido dos rangos. Pie servidor de la ley y el orden, celoso observador de la tradición de su cultura milenaria y mártir. Es un templo al lado del de Wanshu. Y por eso es mártir, se preguntarán. O sea, pues por cumplir precisamente con la tradición china de no rechazar nunca un brindis con Baijiu. ¿Qué es Baijiu? ¿Quién era Baijiu? Ahí no se pronuncia entonces. Ahí me parece. Hay muchas letras que están ahí de largo y nunca se pronuncian. ¿Qué es? Es un licor de graduación de 38 grados. No sé si es parecido al... Es casi como el Fernet. No sé si es lo que acá llamarían el vino chino. Porque si es el vino chino, te pega bastante fuerte. Mira, yo he probado vodka, he probado tequila, he probado un par de cosas que no deben combinarse bajo ninguna circunstancia. El vino chino es muy diferente. He probado, me parece que he visto vinos de 29 grados, no los he probado porque el vino no me gusta, pero no he visto que sean la gran cosa, o sea que esto tiene un 10, 11 grados más o menos. Hay cosas que son feas. Bueno, como decía, murió por cumplir con la tradición de no rechazar nunca un brindis con Baijiu y no vaciarse de un solo trago el vaso. Tanto vio que el pobre sargento durante una cena cargada, digamos, bueno, no importa, que cayó, o sea, cayó, digamos, redondo de boca al piso, y al verlo sus compañeros de que no reaccionaba y no se movía, llamaron al hospital. Paso siguiente, fue declarado muerto por... En sí, muerto en acción por un coma etílico. Bueno, así donde... Será recordado como un héroe. Así donde que... O sea, la muestra... no importa. O sea, fue literalmente baleado a muerte por Baijiu Shots. De momento la capilla ardiente de este héroe de pueblo se encuentra instalada en la comisaría donde él venció, donde él no llegó a vencer a ningún enemigo del estado, sino más irónicamente el estado lo terminó sometiendo a él. Pero demasiado raro. Bueno, el resto de las noticias que más o menos son trailers, otras más que nada relacionadas a anuncios que no terminan diciendo nada, van a estar en www.personasecai.com junto con los contenidos. Y escrutinadas para después tirártelo en cara cuando veamos algo grosso que no dijiste. Como cosa, como el nuevo Game Room de la 360, donde te cobran muy barato por jugar algo que no te deberían cobrar. Son cosas que a veces te da pena ver y no da verlas. Gente, búsquense una copia del Tomb Raider Legend y jueguen un nivel y se pueden pagar como 8 de esos juegos. Sí, pero no da tener que pagarlo en un principio, en un primer momento. Ni siquiera es guita, es score. No es plata, es score lo que usás ahí. Score alguno no sobra. A mí me sobraba score cuando tenía la condenada máquina. Realmente. Ya deberían ser de propiedad pública esos juegos. Y te pide Microsoft Point, eso no te dice que es propiedad pública. Te dice que ganate la propiedad pública, carajo. Ganate la propiedad pública. Entonces no es propiedad pública. Crea tu país de una sola persona. Es pública, no estás pagando dinero por ello, estás pagando Zenith, guita ficticia. Oh. touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Fanáticos del cine, personas se caen. ¿Y por qué no el Rey Camote? Porque está grabando esto. Sí, sí, está grabando. Prepárense para otra increíble entrega de la sección de cine. Tan, tan, tan, tan. Cine que acá llega atrasado. Bueno, cine que llega atrasado, pero bueno, llega. En el mejor de los casos llega atrasado. O sea, ya un atraso de un año directamente no llega. O llega en DVD. Este no es el caso, por supuesto. Sí, este atraso es de un año. ¿Es de un año también? Sí. Casi de un año. No, sí, lo la mitad del año pasó. Clasificaron, o sea, casi al mismo tiempo, para la, al menos cuando salió en Estados Unidos, al mismo tiempo que estaba Ponyo. Bueno. Bueno, sí, que casi. Bueno, Astro Boy, que se estrena la semana que viene, está en cartelera desde noviembre, me parece. Fácil. No, en Estados Unidos. En Estados Unidos, hace poco que se estrenó. Creo que el 10. Tengo hace como un mes y medio. Calculo que en buena calidad ni la miré todavía. Bueno, yo no quería decir nada, pero ¿cómo decirlo? ¿Se acuerdan de esta que se estrena ahora, The Road? En realidad esa es la remake de Mad Max, Guerrero del Camino, sin guerrero, sin camino casi. Sin nave, sin nada, sin ningún vehículo tuneado ni cosa loca. Pero la tenemos hace 15 años. Obliguen la fruta. O bien la fruta. Bueno, esta semana, a falta de tener un mango para retomar lo que es la gran pantalla, les ofrezco The Princess and the Frog, directamente descargada desde Mu. Hola. Respecto a Avatar y 3D, varios fueron, amigos míos, afueron a ver Avatar 3D. No dijeron, está muy buena en 3D. Dijeron, no le veo cuál casi la diferencia. ¿Tus amigos se pusieron los lentes? Porque me parece que si no se ponen los lentes no van a ver nunca la diferencia. O sea, se tiene que notar, calculo que se nota. Se nota, pero no es la gran cosa. No, que espero que no sea como... Pará, ¿dónde fueron a verlo? Al único que tiene gozo. Al única sala que tiene 3D. No, no es la única. No, okay. No, ya hay dos más. Tenemos la del Sunstar, que ya vino con eso. Y tenemos la otra, que el Monumental, que lo implementó ahora, que rompió la bola. Mi viejo se enteró de que el 3D existe. No, el Monumental no puede. No, el Monumental lo... ¿Se lo pusieron? No sé si lo pusieron o lo van a poner. Mi viejo lo... Debe ser tristísimo el del Monumental. No, justamente estaba diciendo eso, porque mi viejo se enteró ahora que existe el 3D. Se enteró ahora porque vio en el diario que eso iba a pasar en el Monumental. O sea, me enteré por mi viejo. Todavía no te sé decir si incluso es cierto o mentira. Lo leyó en el diario. Para mí no les da. Yo no lo leí. Lo leyó. Entonces, en este caso, solo dos lugares. Sí. Pero igual. Me dijeron 22 pesos, showcases. Capaz que... No debe ser tan trucho como el 3D que le mandaron a la última película de Harry Potter, que dice que lo último 3D era... Lo único 3D que tenía era el logo de Warner y una escena de una caída y nada más, y después se acabó el 3D. ¿Cómo andan de billetera para las películas? Son medio como para atrás, pero... Por nuestro amigo Ansel, el corresponsal de Baratijas, el podcast de Baratijas en general, me dijo que en el Sunstar ahora tenemos promoción de lunes a miércoles en cualquier horario 10 mangos. Bastante bien, me sirve. O sea, lo que sea que no vayamos a verlo en 3D, porque el 3D del Sunstar apesta. Ya me lo confirmaron mucha gente grosa que el 3D ahí apesta, vayamos a verlo ahí. Entonces vamos a llamar al del Sunstar porque le estamos haciendo publicidad gratis. Y le tiramos palazo, hay que compensar. Bueno, a ver, volvemos a The Princess and the Frog. Que gracias a que Disney tiene plata, porque Disney sí tiene plata, y al que lo dude pregúntele a Miss Marvel, Disney sí tiene plata, el título llegó bien. O por lo menos con una pequeña modificación estúpida, pero por lo menos llegó bien. Directamente nos llegó como La Princesa y el Sapo. Demasiado bien. Acá sí se entendió el cuento de un principio, así que no da. Bueno, este es un clásico. Es el clásico cuento tomado por la corporación maligna del ratón y puesto un poco en remojo para su reversión de este año. En esta ocasión el escenario de esta historia son los pantanos de Luisiana, en la mismísima Nueva Orleans, en la época donde el jazz estaba en su apogeo. Eso explica que la princesa se dejó mucho tiempo en la cama solar, para mí. No, cualquiera te la rebatí. Es que yo lo vi y digo, bueno, esto debe pasar en África. ¿Pasar en África? Yo solamente vi a la puta misma. ¡Basura! Inaugurando comentario racista en Persona Secada de 2010. No es racista, yo me acuerdo de la versión clásica y me acuerdo de una pelirroja y un pelirrojo con peca. No me acuerdo una afroamericana. Yo digo, bueno, cambiaron la versión y ahora es en África. Vos ya tuviste tu comentario despectivo, él ya tuvo su comentario racista. Falto yo, me voy a zarpar hasta la mierda. Cuando venga me voy a zarpar. Hasta yo sabía de los años cuando te los pintaban eran chiquitos, grises. Y no tenían pelo y tenían los ojos totalmente negros. O sea, cambió la forma en que aparecen los aliens en las películas. Sí, ahora son cariñositos. Sí. Take care, bears. Ah, a propósito, ¿qué? Volviendo con la parte racista. Yo me acuerdo de animaciones viejas. Vamos a inaugurar la sección racista, dale. No, vos no la denominás racista. Yo denomino fallo cultural importante. Yo me acuerdo de viejas animaciones. Había una serie animada que tomaba todos los cuentos y los pasaba a protagonistas afro. Y me acuerdo que yo había visto originalmente una versión vieja del tiempo del Sodoque, que no era de Disney, de Rumpelstinky. Y la había hecha en África. La había hecha como todos los personajes de África. Rumpelstinky era un chamán recontra, pero recontra, como se llama, estereotipado. Y... pero una, no sé de dónde miércoles había salido esto, pero me acuerdo haber visto tantas cosas que desubicante en eso. Eso pasa cuando te drogas y después te pones a ver el superlibro. No sé si no animaron el superlibro, también en versión afro. A ver. No, son cosas desubicantes, tenés que ver La Bella y la Bestia. O sea, se vuelve todavía más más racista. No, la bestia y lo bestio. A ver, bueno, como primera medida tenemos la clásica historia narrada a un par de jovencitas por parte de la madre de una de ellas. Esta historia llena la mente de las pequeñas de sueños y fantasías y deseo de en algún momento poder encontrar a su príncipe y ser felices por siempre. Una de esas niñas es Tiana, la hija de la mejor costurera de Nueva Orleans, pero pobre. Y la otra es Charlotte, la hija del millonario de turno, que seguramente tiene tratos con la mafia y con la droga local, porque nunca se muestra en la película de dónde saca la plata. Así que yo simplemente sospecho. Mira, allá tenés los campos, las plantaciones grandes de marihuana y las todavía más grandes, aunque cueste creerlo, todavía más grandes plantaciones de chili. Con Dios en el pantano. En el bayou. O exportan piel de caimán, no sé. Piel de caimán. Es el más probable. Caimán vivo adentro. Estas niñas han sido amigas durante años y están destinadas a ser partícipes de un cuento un poco movido en el futuro, pero todavía no. Primero, enfoquémonos en Tiana, la que posee un extraordinario talento para la cocina, lo que la convierte en la digna heredera del sueño de su padre, el cual es algún día poder abrir un restaurante magnífico de Gumbo. Sí, de Gumbo. ¡Ah, lo sabía! Para servir excelente comida y hacer felices a todo el mundo. El tipo es muy altruista. Voy a hacer una mención especial sobre el padre de Tiana, ya que me pareció una de las personas más inteligentes, sabias, felices y completas así. Pero más completo que Danny Glover. ¡No! Vos lo ves, el tipo es pura sabiduría. Te lo quedarías escuchando así y volverías contento. Mira, si esta película la tuviera que hacer alguien y no la pudiera hacer Morgan Freeman, yo te tiro el proyecto abajo. Si Morgan Freeman no me hace el padre de Tiana, yo te tiro el proyecto abajo. Listo, justo, muy justo. Y bueno, obviamente después de con todo lo que te debo decir, se muere el tipo. Pero no es el caso, no le quita grosura el hecho de que se muera. Tampoco vuelve en forma de nube como Mombasa. A ver, bueno, regresando a lo que estaba y habiendo jurado que en su vida nunca besaría una rana por cualquier cosa que le ofrecieran. Sí, es una cosa que juran las pendejas. Con eso pasan los años y de repente nos encontramos con Tiana, que está interpretada por Annika Nori Rose, la que se ha convertido en una joven hermosa y sumamente trabajadora. Voy a enfatizar sumamente trabajadora. A pesar de que su padre ya no está con ella, nunca ha bajado los brazos Y Moneda lucha por su sueño, aunque duerme cada vez menos. Vamos a decir que duerme un promedio de media hora por día. Se está acercando mi tiempo de sueño. Se está acercando a mí, la chica. Es algo que ya sí labura. Perdón, pero vos pensás que la serie y las películas se miran solas, es un laburo de tiempo completo. El manga no se lee solo, el cómic tampoco. No, perdón por ofender tu responsabilidad. A ver, bueno, trabajando en dos lugares a la vez y hasta en doble turnos dobles. Vamos a ver que el sueño de su restaurante está cada vez más cerca. Ya casi a su alcance, podríamos decir, pero todavía no es suficiente. Por otro lado tenemos a Charlotte, que está interpretada por Jennifer Cody, la que ha seguido siendo la niña mimada y caprichosa y consentida de aquellos años, pero tampoco ha dejado de ser amiga de Tiana. Y será la pieza... una de las piezas más importantes para todo esto. Vamos a decir que es un peón, pero es un peón de los que van primero. Un día como cualquier otro, frente a una inminente Mardi Gras, los barcos atracan y el príncipe Naveen, interpretado por Bruno Campos, de un país lejano, llega a la ciudad. A ver. Esto es Disney y esto es el Mardi Gras. Calculo que también está el Blue Monday por ahí dando vuelta. No llegaron, pero bueno, en el Mardi Gras todavía está malo. Sí. No. Disney clásico. Lástima, bueno, esas son las cosas que me joden de Disney. Le quitan todo lo bueno a la vida, el sexo y la violencia. Disney clásico, ¿qué crees? Bueno, este fiestero y despreocupado príncipe que tiene un tema urgente que solucionar se convertirá rápidamente en la sensación del lugar. Y la noticia de la semana, y por supuesto Charlotte, que era echarle el guante de la forma que sea, con la ayuda de su amiga y su talento especial. Porque al hombre se le entra por el estómago. Eso dijo... no, un alien dijo del hombre se sale por el estómago. Sí. Pero mientras Tiana celebra por fin un gran paso hacia su sueño, en las calles donde el vudú es más que un mito, el príncipe... y su asistente los espera el doctor Facilier, un sujeto sombrío, un hombre de negocios de corazón oscuro y por supuesto un brujo de profesión. Y para su desgracia uno bastante, bastante bueno. Seguimos con los estereotipos, después me dicen a mí racista, dale. Con un pacto traicionero, el príncipe conocerá el mundo de los anfibios en una forma más que contundente. Y en un encuentro fortuito guiado por una estrella, Tiana recibirá la respuesta a sus plegarias. Pero en esta película lo que cuentan realmente son los detalles, esos pequeños detalles, las pequeñas letras chicas de las cosas. Pues van a ver, la película está llena de pequeños detalles que te van a parecer pelotudo, pero son lo que le dan el gusto a la cosa esta. Y tras un pequeño trospié de estos, cuando bueno, lees la letra chiquita, Tiana también se convertirá en rana. Ahora en el pantano y a merced de los depredadores, la pareja de ranas deberá combatir la magia con la magia. Siempre lo dejo. Y juntando party en el camino harán crecer sus sueños poco a poco. Y ante el más puro jazz entenderán que por fin desear y necesitar son cosas muy diferentes. Punto. Ahora voy a ir a eso. Ahora vamos a ir a eso. Bueno, vamos a empezar primero. Vamos desde el apartado musical, ya que estamos con esto. Excelente, simplemente excelente. Los amantes de la música van a adorar esta película. Y los que tienen así amor por lo que es el jazz directamente no van a esperar a salir del cine, que ya la van a ir a comprar original, con caja cerrada, y si hace falta la van a pedir. O sea, es así de buena a nivel musical. Y directamente el apartado musical es tan fuerte en esta película que el escenario podía haber sido tranquilamente el espacio, y podía haber estado de fondo cagando un Gundam, que nadie hubiera rehusado que esto era Luisiana en la época del jazz. Directamente es marcadísimo. Bueno, recomendadísima en ese sentido. A nivel de interpretación también es muy buena. nadie tiene duda de que Disney sabe escoger a los actores para sacarle el mayor jugo posible. La combinación de Rose Campos logró el contenido que la película necesitaba. Sobre todo Campos. Me impresionó mucho. Hizo un personaje memorable. Va a aparecer en muchas versiones de otras cosas, porque es muy bueno el personaje que hizo. Sale en el próximo Kingdom Hearts. Una. En el 352 barra 156 barra 2 days. Sí, ya salió. El PSP tiene que salir. Pero se puede actualizar todavía. Le agregamos el capítulo del tipo este, ya está. Sí, lo metemos en PSP y Boca, pues igual le bajamos el contenido. También tenemos otros papeles muy buenos, como son el de Jennifer Scott como Charlotte, que nos muestra una jovencita que tiene un sobreexceso de azúcar en sangre. Importantísimo. O Peter Bartler como Lawrence, o Jennifer Lewis como Mama Odie, y por supuesto Jim Cummings como el papel de Ray, que aunque los anteriores tengan una muy leve presencia en escena, papeles muy secundarios, destacan y cumplen su parte. Si quieren encontrar una falla en todo esto, lamentablemente la falla tiene que venir en forma de Kate Davis, el que... vamos a llamarlo el seiyu del médico brujo, el cual dio lo mejor que pudo por el tiempo en que estuvo en escena. No está mucho tiempo, hace lo que tiene que hacer y punto. O sea, es un malo genérico que no se lo dejó crecer. Por eso no le salió muy bien. Tampoco está mal, pero... a nivel imagen, es un estilo de animación clásica. Así todo, no es para nada lo máximo lo que se puede llegar en este sentido. O sea, es una película con buena animación, pero no tiene excelente animación, para nada. Digamos, no contratamos a la Legión de la vieja época, pues ya están todos muertos los dibujantes de acetato. No, contratamos a la Legión. No pusimos mucho 3D. No, contratamos a la Legión de la vieja época y no le pedimos cámaras nuevas para que trabajaran. Mira, con lo que ya me dijiste, eso sí me gusta más todavía más. Sí, tiene muy buena gracia. Porque si tenemos la misma gente que animó la primera Sirenita, la primera Bella y la Bestia, o la original, y que para mí le rompió el culo a todas las animaciones. Es otro estilo. La Bella Durmiente, si me trae el equipo de la Bella Durmiente, yo le beso los pies a cada uno. Es otro estilo. Sí, para lo que tenían en esa época, se fue a la rebosta. Pero así todo, como dije antes, no llega a ser un 10 para nada. Eso, digamos que es un 8, un poco más bajo. 7. A esta altura de la vida, los errores de animación son escasos y no, digamos que ya están casi extintos. Pero el estilo de animación de esta película en particular llama al error. O sea, yo no lo vi porque me concentré más en la historia. Puede ser que tenga algo. Yo no lo vi. No se lo quiero buscar. Está muy bien como quedó. No me voy a calentar en buscárselo. Definitivamente no voy a ganar el premio a la animación. Pero... está bien. Está bueno volver a lo básico y dejar un poco de lado el CGI. Y dejarse de romper tanto las pelotas. Ahora sobre la historia. Te mantiene un patín constante, vamos a llamarlo. Hay mucho que contar y el tiempo realmente no sobra para nada, a pesar de que la película son 1:40, 1:40 y pico. La película va a los pedos, pero mal. Desde que arrancás son 3 minutos, Tiana pendeja, Tiana laburando, Tiana sapo, Tiana en el pantano, así, pero mal. No te desarrolla muy bien todo. Todo no tiene relleno en ningún momento. Desarrolla muy bien todo, tiene espacio para el humor, pero va todo a los pedos. El final, o sea, agrega demasiados elementos que no estaban en el cuento original. Sí. O sea, por eso ahí tenés. Agrega todo un entorno nuevo y toda una ambientación nueva. Creo que en 40 minutos lo contás y te sobra tiempo. Sí. Pero acá cambiaron todo. Es otro ambiente. Sí, tenés que replantear toda la historia de nuevo. Tenés que manejar muchos personajes. Hay personajes que hablan una sola línea durante la película. ¿Vale? Aparecen 3 minutos si aparecen y hablan una sola línea y no los ves más. Bueno, por cuestiones de desarrollo de personaje, como dije antes, muchos no aparecen demasiado. También tiene una dosis de comedia muy buena, de muy alto nivel. Tiene momentos muy buenos, además de contar con varias moralejas de la vida, enseñanzas de varios tipos. Sí, pero Disney en su buena época, donde cada boludo que decía significaba algo. que básicamente hicimos recorte de las frases clásicas. Y a la mierda. Usted que vive repitiendo frases comunes. Pero así es constantemente la película, es trabaja duro, esfuérzate, cree en tus sueños, así, pero constantemente. Dile no a la purpurina. O sea, piquito de oro. A ver, resumiendo, una película muy completa. Los directores a cargo esta vez son la dupla de Ron Clements y John Musken, que ya se les atribuye haber trabajado en varias de las mejores cosas que el cine de estos estudios no puede haber traído, cosas como Hércules, Aladdin, La Sirenita o El Planeta del Tesoro, con la cual no vi pero me la debo. Un fracaso, El Planeta del Tesoro. Yo te digo, no la vi. La pasaron varias veces pero nunca la enganché. A mí ya no me llamó el La Isla del Tesoro en el espacio, El Planeta del Tesoro, qué copa. Nada me llamó. Hay cosas que puedo hacer remake en el futuro y cosas que simplemente no da. Hay cosas que lo puedes hacer One Piece. A ver, ¿qué puedo decir? Tus tipos, su estilo es muy marcado. Se ve reflejado mucho de eso en la película. Y para los que les gustaron las películas anteriores, esta definitivamente les va a gustar. Comentarios finales antes del veredicto. Es que vale la pena verla en el cine. Tal vez no tanto por su gráfica, sino por la historia en general y sobre todo por la banda sonora que tiene, la cual se va al carajo. Alquilarla en DVD tampoco es una mala opción, pero no va a ser lo mismo. Definitivamente. También tengo una pantalla enorme, un televisor de 58 pulgadas. Bueno, también tengo que decir que esta es una de esas películas que se pueden ver toda la familia. Y la puedes ver muchas veces. Hasta 5 veces sin cansarte la puedes ver. Reutilizable. Reutilizable la película. O sea que cuando venga su sobrinito de 2 años a ponerme la película y vos ya la viste como 4 veces, la vas a ver otra vez y no te va a podrir. La próxima vez le vas a pegar una patada en el orto, pero. Tanto así como el Era de Hielo 1. Sí, no, tanto como el Era de Hielo 1. Yo sigo diciendo, aunque completamente lejos del género, pero del otro lado ya directamente, nada nunca superará a Waterworld. Día de la Independencia y no me acuerdo cuál otra más, que son las películas más vistas del tiempo al pedo del universo. Te la cruzas en el canal y la dejas. La alquilás, capaz que va el videoclub, no me encuentro nada, vamos a Waterworld. Pedo, alquilo Waterworld, ni loco. No alquilás, digamos, pero en la época en la que todavía era nuevo, capaz que iba al cine en vez de alquilar y alquilabas esa de vuelta. El Waterworld sí, pero ya después. No, ni loco. Alquilarla creo que la alquilé 2 o 3 veces en diferentes ocasiones con amigos. Y verla, pero verla en TV, creo que la vi, perdí la cuenta en las 117 veces. Y de Independencia ya la pasó tantas veces Fox que... Bueno, pero no, cada vez que la pasa la dejás. No, yo ya no la dejo, yo la dejo muchas veces. Yo la dejo, al menos me sirve como película de fondo mientras otra cosa. Yo la dejo si sí, justo estoy pasando y paso a Will Smith. Cuando sale de escena lo cambias. Sí, más vale. Aguante la máscara. Hago reseña de películas de Takeshi Kaneshiro y vos tenés el recontra enamoramiento, Will Smith. Yo aprecio su trabajo. Hace mucho y no pasa en la máscara. Yo la vi 18 veces en el cine, no tengo apuro de que la pase. Gratis. Sí, gratis. Bueno, gratis, obviamente no voy a pagar 18 veces por ver la máscara. Y vamos a poner un pirómetro a esto, que es echarle más carne al fuego que se la rebanca. Y le bajé un poquito por el tema de la gráfica, pero igual quedó muy bien parada. Así que pasamos a otro tema, esperando mi furtivo comentario desubicado del año. So one by one they turn from me. I guess my friends can't face the cold. But why I froze, not one among them knows. And never can be told. 13A, here we go. I'm Y dejando de lado la conversación a medias que será editada, esto es Persona se cae. ¡Guayoy! ¡Guayoy, hermano! ¡Guayoy! Obviemos a Alche, que no es hermano, es hermana. Y los dejamos. No, solamente una mujer sería tan llorona. Sobre el mismo tema. Bueno, volviendo a la sección de series, tenemos Men of a Certain Age. Y Pyro haciendo su imitación del Gundam con un pedazo de plástico. Como les decía, en esta ocasión les traigo Men of a Certain Age, o si lo prefieren en castellano básico, Hombres de Cierta Edad. Esta es una serie de TV del tipo Sucesos de la Vida, contada en un estilo comedia dramática. La misma es protagonizada por Ray Romano, Everybody Loves Raymond, y en la era de hielo, Manfred, Manny el Mamut. El siguiente en mi lista está Scott Bakula, no Drácula, Bakula. Bátula. Tampoco Pátula. Chocula. Chocula menos, Bakula. Ok. Mr. Bakula interpretó a Sam Beckett en Quantum Leap, la cual no vi ni sé de qué trata, al capitán Jonathan Archer en Star Trek Enterprise. ¿Viste que hiciera Drácula? ¿Qué? Archer, no Harper, animal. Y no era Jonathan tampoco, me parece. Bueno, y finalmente, pero no menos importante, André Brauger, el general Hager en Cuatro Fantásticos, Rise of the Silver Surfer. Y su mejor papel, en mi opinión personal, como el Dr. Nolan en House MD, o Dr. House, como la conocemos acá. Sí, este es el psiquiatra que aparece en la última temporada, cuando House es recluido contra su voluntad en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad para curarse de su adicción al Vicodin y de todo lo que le hace una persona poco alegre. Veamos qué también le funciona, porque fueron dos capítulos muy jodidos. Fueron jodidísimos y después sigue apareciendo en la serie regularmente. Bueno, ¿dónde me quedé? Esta serie es producida por TNT, donde también tuvo su estreno el pasado 7 de diciembre del 2009. TNT Estados Unidos, no TNT acá. No sería loca que la termináramos viendo por la propia TNT edición latina o Warner, lo más probable. No le tengo fe a que lo pase Sony a esto. Debería, pero no le tengo fe. Bueno, en esta ocasión, perdón, la premisa de la misma es básicamente el día a día de tres amigos mientras se enfrentan a la tan temida mediana edad, en la cual ya no son tan pendejos como para jugar fútbol todos los domingos en el parque, ni tampoco son tan viejos como para jugar ajedrez todos los domingos en el mismo parque. Básicamente no pueden ir al parque. Básicamente no pueden hacer nada en el parque, pero ya que lo dejamos así. Bueno, esta realidad les impone nuevos desafíos personales cada día, además de lidiar con los desafíos que ya tenían, como los temas de sus familias, los problemas de sus trabajos y el descubrir que ya nadie tiene la más puta idea de quién es Rocky Balboa, los Beach Boys, Farrah Fawcett o de quién carajos están hablando cuando hacen referencia a los mismos. Dicho sea de paso, el tema que escucharon al principio de esta nota es When I Grow Up, de los Beach Boys, y también es el tema de la presentación de esta serie. Bueno, en como cuando no me queda otra. Sí, en esta ocasión no voy a narrar el primer capítulo, más que todo porque no tuve tiempo de hacerlo. ¡Bravo! De nada, ovaciones. Y esto se lo deben al Drakensan, el RPG con el cual me estuve posesionando. Lo jugué durante 24 a 36 horas seguidas. No, posta, me di cuenta que hacía un día y medio que lo estaba jugando. A mí me pasó algo parecido con el Dragon Age. Sí, pero esto no es el Dragon Age. No se le acerca ni los talones al Dragon Age en ningún aspecto, pero está bueno el juego. Este RPG es alemán y hasta el momento no parece ser nazi. Hasta el momento. Bueno, durante el primer capítulo se nos introducen a los tres protagonistas, sus vidas personales, sus familias, sus trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son Joe, Owen y Terry, que son amigos desde la universidad y ya están en la segunda mitad de sus 40s y empezando a pisar los 50s. Y si a mí me trauma cumplir 25 años este año, no me puedo ni imaginar cómo andarán estos muchachos. O sea, Pairo, ¿cómo andan esos 26? bárbaro. Lindos lentes. Soy el ejemplo de la salud. Antiparro. Sí, sí. Llamó el cadáver de Michael Jackson, los quiere de vuelta. Bueno. Y. Sí, bueno, estos tres amigos realmente mantienen una amistad activa. Se los puede ver durante cada capítulo compartiendo desayunos o almuerzos. Y en algunas ocasiones saliendo a caminar juntos por las montañas de Beverly Hills, haciendo trekking más que otra cosa, o viendo algún partido de básquet juntos, o simplemente ayudándose unos a otros con algún problema. ¿No conocen a otra gente? Aparentemente no. Joe por su lado, ahora paso a los protagonistas. Joe por su lado es el protagonista principal de este, además de ser el productor de la historia. Rey Romano produce esto. Sí, igual que su otro trabajo también. Bueno, mira el título. Es imposible que no sea productor. Everybody loves me. Yo no tengo nada que ver con la producción, las bolas. Bueno, como les decía, este hombre es el dueño de una tienda de artículos para fiestas, quien se ha divorciado recientemente de su mujer, y para innovar un poco, no solo no se odian a muerte, ni se pelean constantemente, sino que hasta tienen buena relación. Obviamente no viven juntos ni a palo, ni se ven todos los días, pero tienen buena relación. Ambos siempre ponen a sus hijos primero, y por ende, bastante de los problemas de Joe vienen por el lado de no estar siempre ahí para sus hijos, físicamente. ¿Quiere estar físicamente para sus hijos? Él quiere estar en la casa constantemente. Su hijo lo necesitan, lo tengan ahí en la casa, no que tengan que llamarlo y está al otro lado de la ciudad. O sea, lo cual lo jode bastante. Se me fue a la madre miércoles esto. O sea, este hombre no es un padre ausente, sino que no está ahí todo el tiempo para ellos como quisiera. Entre otras cosas, Joe deseaba de joven convertirse en un golfista profesional, pero su sueño nunca llegó, y menos mal. Menos mal. ¿Qué te hizo para cagarle la vida así? Nada, es que detesto el golf. Algo que comparte con su hijo de menor. Bueno, en su tienda el hombre cuenta con tres trabajadores bastante interesantes que, si bien podrían ser escenografía durante toda la mayoría de los capítulos, cada tanto hacen algo interesante. Tenemos un extranjero con temperamento. O sea, no es volátil, simplemente tiene un temperamento que vos decís, ¿va a hacer algo en algún momento? No hace nada, simplemente mira como sorprendido. Es el típico extranjero que no entiende nada casi. Un afroamericano. No, tampoco. Bueno, un afroamericano con pasión por el rap. Caemos en el estereotipo del rapero. Y una adolescente lesbiana. ¡Oh, hija mía! Sí, estos dos últimos no conocían el tema de Rocky. Tan, taran, tan, taran, tan, tan, tan, ese. Taran, tan, de las escaleras. No lo conocían. Era para matarlos. Yo casi no le pego el monitor. Bueno, y cuando Joe lo pasa en la tienda, el rapero se le pone a cantar encima deformando la canción. Fue gracioso, pero yo casi no reviento el monitor de una patada. Hay dos cosas con las que uno no debe meterse. Hay cosas con las que uno no debe meterse, esta es una de ellas. Bueno, agregándole más color al personaje, uno de los motivos del divorcio de Joe fue su adicción a las apuestas. Se lo puede ver bastante seguido jugando póker en internet con su tarjeta de crédito, mala decisión, o haciendo alguna apuesta en algún partido. Gracias a esto, Joe se hace amigo de su corredor de apuestas, que resulta ser un personaje bastante copado, y logra darle cierta perspectiva sobre la vida en alguna que otra ocasión, que a él se le escapa o simplemente no toma en consideración. O sea, el tipo no es por lejos no es ni Yoda, ni un sabio, ni un gurú, ni nada. El tipo simplemente tira un montón de pavadas, comentarios ofensivos, y cada tanto saca algo que te hace pensar. No demasiado, pero te hace pensar. Bueno, el que sigue en mi lista es Terry, que este es el soltero empedernido del grupo, y el que relativamente la lleva más fácil. Relativamente. Realmente creo que es el que peor le va, pero la lleva muy fácil. Este hombre sale con una mujer distinta todas las noches y sin ningún tipo de atadura a prácticamente nada, salvo su amistad con Joe y Owen. una de las cosas que lo hace más pro que nadie es su novia de 20 años. No que esté saliendo 20 años, sino que la chica tiene 20 años y quizás 20 y chirolas. Quien trabaja de camarera en un café, el cual frecuenta, esta chica tiene la cabeza bastante bien puesta sobre la tierra y a veces tiene tanta razón que asusta. Realmente asusta la razón que tiene esta mina. Bueno, Terry tiene una licenciatura en electricidad o lo que sea, o como carajo sea, lo cual no tiene nada que ver con su trabajo actual. En una... Que suena el grupo. ¿Eh? Que suena el grupo. Sí. Trabaja en una empresa que no me acuerdo qué carajo hacía. Si es que hacía algo. Donde no solo puede entrar al horario que quiera, mientras sea más o menos al mediodía. O sea, en realidad tendría que estar ahí a las 8 o 10 de la mañana, pero el loco puede entrar en cualquier horario que no sea tan zarpado como, digamos, las 3 de la tarde. O las 2 y media, cosas así. Ya se lo recriminaron en un capítulo. Bueno, el hombre, a raíz de todo esto, concluimos que odia levantarse temprano. Es en el grupo. A mí no me jode, pero bueno. También, además de... Bueno, el hombre no hace mucho, o al menos finge excelentemente que trabaja, lo cual es posible gracias a que también es actor de medio tiempo. O sea, tuvo una fama relativa en su juventud y ahora trata de recuperarla. Así como hobby, como pasatiempo. O sea, su cheque de comida no depende de dónde trabaje como actor. Bueno... se lo puede ver yendo a audiciones para cine o TV, o como una interesante ocasión finge ser un comprador interesado durante la muestra de la casa en venta de un compañero de trabajo que le pagó no sé cuánta guita y salchichas. Creo que fueron $250 y salchichas. En especias. Más o menos. Y bueno, aunque cada tanto tiene un arranque de civismo o justicia, como en el segundo capítulo donde ve que a una mujer es casi atropellada por un conductor irresponsable y se para en el medio de la calle y le tira un vaso de café en la ventana al auto de este tipo. El sujeto se detiene y al bajar es un tipo musculoso, enorme, que comienza a perseguirlo alrededor del auto hasta que Terry queda al lado del conductor con la puerta abierta y las llaves puestas, se mete adentro, arranca el auto y se va. Es una escena muy verosa. Bueno, y lo comienza, y vemos que el tipo lo persigue. Es rápido el tipo, es casi tan rápido como el auto. Eso me trabó. Yo freno y meto marcha atrás. Bueno, el chico escapa intacto a todo esto de la situación. Y finalmente lo tenemos a Owen, el otro padre de familia de la historia. La mayoría de sus problemas son familiares y de trabajo, lo cual viene por partida doble, ya que trabaja para su padre como vendedor de autos en su propia concesionaria. Bueno, ya sean nuevos o usados estos autos, no importa lo que haga, los que venda o cómo los vendas, Owen siempre trata de hacer un buen trabajo, pero sin importar qué sea lo que haga o logre, nunca es suficiente para su padre. Todo eso sumado a Marcus, un pedante vendedor de más o menos 30 años, que nunca para de fanfarronear y molestar a nadie por el simple hecho de ser siempre el vendedor del mes. Yo creo que cada vez que lo veo me da ganas de pegarle un tiro en los huevos. Pero bueno, a todo esto, Owen es diabético, lo cual le genera inconvenientes cada tanto, y para agregarle más problemas a su vida, está remodelando la casa. Por lo que los constructores cada tanto le tiran algún problema, como: disculpa, tiramos abajo un pedazo de pared de más, y ahora el techo de la casa está inestable y se puede caer en cualquier momento. Pero tenés una entrada de luz increíble. Sí, más o menos. Bueno, o como pasó en cierto capítulo en el cual los mismos salen huyendo despavoridos, dejándolos sin electricidad y con un empleado público sosteniendo una multa por realizar construcciones ilegales o no aprobadas. Simpático. Lo cual los obliga muy a su pesar a tener que pasar algunos días en la casa de sus padres, lo cual, digamos, no le gustó ni mierda. El viejo, además de llevarse para el culo con él y ser injusto, tampoco sabe cómo carajos tratar a un niño pequeño. Aún así sean sus propios nietos. No, es re simpático el padre de Owen. Te dan ganas de meterle 5 tiros en el culo nada más. Y no lo haces por simplemente de que el tipo es negro y sería un crimen de odio. Ver esta serie con un arma cargada. Preferentemente una que tenga un cargador de 15 balas. Sí. Bueno, y esto solo sirve para agregar más estrés a la situación. Bueno, en esa historia termina justamente con el tema de Rocky, donde Owen termina saltando sobre las escaleras de una oficina del gobierno, luego de lograr que no le mandaran multas por eso, ni le tiren abajo la mitad de la casa tampoco como represalia. Te lo pueden hacer. El sistema de cómo carajo construir algo y cómo probarlo es muy molesto en Estados Unidos. Acá tenemos ese problema, a mí me parece que no. Sí, acá tenemos una parte bastante importante. O sea, yo creo que conseguís el permiso para construir una casa y no te rompen nunca más los huevos. No, sabés lo que sí. Yo he visto casas remodeladas en la cual jamás se tuvo que decir nada, declarar ni decir nada. Y vi cada remodelación es completas. Salvo que se... Bueno, pero eso fue en la... Hay un montón de cosas. Si el satélite no lo ve, vos podés hacer lo que vos quieras dentro de tu charco. Bueno, básicamente eso. Bueno, les pasaría de nombrar el cast, pero dejémoslo en... Está acá y léanlo en la página. No tengo ganas de decirlo. Ya la voz se me está gastando mal. Bueno, pasemos al veredicto. ¡Gracias! ¡Ya era hora! ¡Por fin una serie nueva con Rey Romano! ¡Se va al carajo! Bueno, pasando a la data técnica, lo que se refiere a la producción de la serie, locaciones, dirección, música, ambientación y el grandioso etcétera, esta serie está dentro del estándar de calidad a la que estamos acostumbrados a ver en toda serie yankee hoy en día. O sea, no hay quejas por ningún lado. Realmente no es un gran desafío debido a la temática de la historia, o sea, no tenemos que gastar presupuesto en magia, no tenemos que gastar presupuesto en efectos de explosiones, no tenemos que gastar presupuesto en espadas, tiros, peleas, etc. Pero siempre podemos agregar una pequeña explosión. Déjame pensar. Una pequeña explosión. Déjame pensar si hay alguna, estoy pensando. Me parece que una vuelta hacen volar un electrodoméstico, una cosa por el estilo, pero no recuerdo nada que amerite decir ¡oh, qué explosión! Pero bueno. Y lo que sí cabe destacar es la música. Gracias al personaje de Joe, podemos escuchar música muy grosa de épocas pasadas, que hoy en día es poco frecuente escuchar en una película o serie, o en la radio, ya que estamos. Depende de qué radio. Radio Classical. Sí, pero Radio Classical no toca justamente estos temas. Son temas que fueron famosos por películas o viceversa. Hay una que no sé cuál es, que escucha uno de mis compañeros de trabajo, que todos los días pasan el tema de Titanic. Pero todos los días. Qué mal. Entero. Entero. O sea, a mí me decís que hay una radio que es esa, nunca me di la dirección. Ya me lo dijiste, no me des la dirección. Voy y le prendo fuego. O sea, también no me acuerdo qué otra, que también es reconocida, pero la pasan todo. La de Space Jam, la de I Can Fly. Todos los días. I believe I can fly. Todos los días. I believe I can touch the sky. Y con una voz más puta todavía. I can fly away. Además, un día estás escuchando Pod y por ahí no la escucho. Y qué raro, hoy no la pasaron y empezó. ¡Ay, boludo! ¡Concha de su madre! Bueno, pero acá te ponemos la canción de Rocky. La canción donde Rocky está corriendo. Esa no la escuché en ningún lado hoy. Así que. Bueno, ojo que esas son canciones medianamente nuevas, porque son del 90. Las canciones grosas son del 80. Y Rocky es del 80, no del 90. Rocky 1 estoy hablando. No, se refiere a la de I Believe I Can Fly. Ah, no. Sí, pero I Believe I Can Fly acá no está, boludo. O sea, estos son gente que tiene casi 50 años hoy en día, o sea que esta gente es de la década del 60. O sea que su infancia la tuvo en los 60 y los 70, su adolescencia en el final de los 70 y los 80, su adultez en los 90 en adelante, y o sea, date cuenta que no le está copando ni mierda. O sea, yo odiaría ser adulto en esta época. No sé cómo bancan los adultos del mundo, pero yo odiaría ser adulto en esta época. Y que te quedara de otra. Sí, pero yo lo odiaría, boludo. Déjame de joder. Nos vemos en el 2100. No lo odiaría tanto. Salvo que saquen la realidad virtual donde podés sentir, tocar, oler y degustar. Ahí creo que ahí me perturbo, pero... La 2.0. Bueno, dejando esta locura de lado... bueno, gracias a... ya lo dije al personaje, la música, bla, bla, bla, bla... Y bueno, además de todo lo que anteriormente he mencionado, las actuaciones de tanto de Romano como de Bácula y de Brauger son realmente excelentes, sin mencionar el resto del cast que llevan sus personajes más que sobresalientemente. O sea, los que aparecen poco son puntuales en sus actuaciones. Los que aparecen seguido son coherentes. Y los que aparecen de noche es Bácula. Más o menos. Bueno, resumiendo, A Man of a Certain Age es una serie que mezcla efectivamente drama y comedia con el día a día de tres amigos que apenas superaron la crisis de los 40 y ya están sufriendo los efectos de la de los 50. Una historia convincente con un gran desarrollo de personajes, literalmente se los puede ver crecer emocionalmente en cada capítulo. Y no digo de, sí, puedo llorar, soy completo. No, esas pelotudes, estoy hablando de crecimiento real. No, el hoy soy sensible, no, esas pelotudes, soy sensible, no. Madurez verdadera, la madurez que no tuvieron en su vida la están obteniendo en esta serie. Consiguen un arma. Quizás. Bueno, por todo esto y lo mencionado anteriormente, la recomiendo alta y sobrenamente a todo el mundo. Y posta, esto lo van a ver muy probablemente por Warner, quizás Sony. Esto jamás llegaría a Fox, en mi opinión. Ya tienen The United States of Tara. No necesitan más gente vieja como protagonista, quiero decir. Vamos Rey Romano, vamos Manny del Mamut. Aguante Manfred. Y pasamos a cualquier otro tema. Y no, ya dije que lo que escucharon al principio era la intro de esta serie. Sayo. Ta Y bueno, retomamos el programa, por suerte que es más corto que el de la semana pasada. Esta vez sí con la sección de Anime Posta. Y regresando a la sección de anime de esta semana, les traigo uno del reciente pasado 2009, con una trama medieval, mágico y una desubicada coronita de maid, vamos a llamarlo por otro lado. Para los que no se ubican con la serie, estoy hablando de Seiken no Blacksmith, una serie de TV de tan solamente 12 episodios, estrenada el pasado 3 de octubre de este 2009, del pasado 2009. Mejor que coronita de pañuelo de maid, eso me hizo acordar mucho a... Sí, a Alicia. Alicia Merquioto Gunso. Yo solamente diré... Che, no seas curtido, haceme 2 espadas, guacho. No te cuesta nada, la puedes hacer en 5 minutos. Sí, posta, la puedes hacer en 5 minutos. Tiene que tener, loco. A ver, la historia no es complicada en un principio, pero después empieza a tomar color. La protagonista de en este reino mágico y medieval es la señorita Cecily Campbell, una dama noble con su actitud y, vamos a llamarlo, ganas de partir algo. El hombre es copado. Y segundo, si tiene alguna relación con Campbell, el actor de Noche Alucinante, El Ejército de las Tinieblas. No. Si tiene algo que ver, te juro. Lástima, no, ya sé que no es todo anime. Pero qué copado que sería. Bueno, ella, como resultado de todo esto, a esta mezcla de cosas, ha decidido que quiere seguir el legado de su familia y se enlistó en el ejército de la ciudad para ser un caballero. En este mundo tenemos magia, pero una fácil de usar y... Digamos que tenemos la fácil de usar, que se usa para pelotudeces. La que es muy zarpada, o está prohibida, o no se sabe usar, o no se usa directamente. Me refiero a pelotudez, podemos curar heridas pequeñas, purificar agua, tal vez una bola de luz. Y hasta ahí. Y ahí nos quedamos, no, más que eso no. Todo lo demás te chopean. Está ubicado afuera del muro protector del mundo de Slayer. Exactamente, está afuera del escudo. Bueno, también tenemos, como para hinchar las pelotas, la aparición casual de algún tipo de monstruo o demonio de alguna especie que se morfa o se encuentra con alguien y se lo recontra chopea y lo destroza. Pero se lo puede pelear, se lo puede encarar. Un par de espadas, un poco de persona, mueren 2 en el camino, pero le puede dar y lo puedes hacer mierda. Es bastante chopeable. Bueno, este trabajo es básicamente uno de los que Cecily debe afrontar en su labor diario. Que pese a su espíritu de lucha y querer ser la protectora de la ciudad, su uso de la espada es triste e insalubre. Y no está de más aclarar que nunca ha matado nada. Y digo nada porque nunca ha matado a una persona, nunca ha matado a un animal, me parece. O sea que... Ni siquiera un inocente cucaracha. No, eso capaz que sí, pero no estoy seguro de algo más grande que eso. Más que nada, creería que, por lo menos, y por lo que vi en el primer capítulo, tiene más un complejo de superhéroe. Sí. Sueño. Y se queda ahí. No, tiene el complejo de un monje budista. Toda vida es sagrada, incluso la condenada lagartija que me está comiendo el testículo derecho. Es su naturaleza comerse mi testículo derecho, pero mi naturaleza es no matarla. ¡Oh, demonios! ¿Cómo me ha cagado el universo? Un día, tras intentar defenderse de un ataque, su espada queda hecha a pedazos y quien llega a rescatarla es el señor Luke Ainsworth, que, portando una katana, arma totalmente desubicada para su entorno, le salva el culo a la inexperta guarda. Pero por supuesto este evento no queda en eso, ya que con una espada y un orgullo hecho mierda, la pendeja queda muy interesada en el arma de Luke, porque no, es una espada muy zarpada. Y tras seguirlo descubre que él es el herrero de profesión y uno de los muy pocos poseedores del conocimiento capaz de forjar katanas. O sea, muy muy limitado, una cosa muy muy loca. Y hace la referencia popular que cuando llegan las culturas europeas y conocen lo que es la katana, dicen, oh, esta arma es, tiene que ser forjada por magia, es imposible que exista. ¡Es muy pro! Es muy pro. Sí, bueno, digamos que Cecily casi le ofrece el culo a cambio de que le fabrique una, pero Luke está tan interesado en eso como en la física astronuclear del carpincho, así que... Después de romper bastante las pelotas, al menos consigue un... ¡Si me la pagaste, la hago! Lo que no sirve para mucho porque... A pesar de que ella es noble, los ingresos de la chica apenas alcanzan para sostener su casa y comer. Lo cual es bastante difícil de entender, pero bueno. La nobleza no quiere decir exactamente que seas un burgués. No, pero tiene una casa demasiado grande para su entorno y tiene una maid. De vuelta. De vuelta. Puedes vivir de vos misma. De vuelta, justamente. Tener un título no hace que ese título venga con cofres ilimitados de oro. Es solo un título que se transfiere de padre a hijo, de madre a hija, etcétera, etcétera. Sí, bueno, por lo general está bastante cagada ella. Por lo general la familia tiene su pequeña colección de las joyas de la corona y dinero previamente afanado en alguna otra profesión que tuvieran antes de ser nobles. Ese es el problema, esta es demasiado noble, pero noble en serio, así que... Que seguro tienen dinero adentro y se le va a caer. Desaparecen y dropean cosas. Bueno, mientras tanto, más criaturas aparecen en un número sospechosamente alto, revelando una posible complot y el temor más grande empieza a surgir entre las altas cumbres del poder. Hace unos años un demonio ancestral fue sellado tras una guerra donde se perdieron incontables vidas. Pero el sello que mantiene dormido a la cosa esta se ha ido debilitando con el tiempo y el resurgir de la bestia es casi un hecho. Solamente se puede evitar con la ayuda de la espada sagrada, que nadie sabe cómo carajo se hace o de dónde carajo salió. Somos como Chaos the Doombringer. Envuelta nuevamente en un combate contra una de estas criaturas, Cecily cae nuevamente y Luke le vuelve a salvar el culo con la ayuda de su asistente Lisa, que lo asiste en una forma muy copada de forjar una espada en poco tiempo, realmente en poco tiempo. Bueno, este incidente aumenta mucho el deseo de la chica por poseer su espada propia, pero el destino le tiene ya algo preparado. Como una de sus nuevas tareas deberá cuidar a Aria, una joven que posee un secreto muy bien guardado por el reino, y a través de su propia invocación es capaz de transformarse en una espada demoníaca con poderes de viento. Conste que dije espada sagrada, espada demoníaca. Esta no es. Sí, de vuelta. La gemela de Chaos the Doombringer. No, si fuera de fuego sería la Yabra. No. Esta tiene poder. Y si fuera de trueno también sería la Yabra. Por supuesto, mientras que la serie vaya desarrollándose, más gente se irá sumando al problema. La Excalibur de Fate me parece que tenía poderes de viento. No, la Excalibur tiene poder. La Excalibur tiene la habilidad de ser la espada zarpada invencible, no tiene poderes de viento. ¿Cuál la haría más invencible que poderes de viento? Bueno, se irán sumando al problema. Y más misterios irán apareciendo. Y sobre todo irán apareciendo más espadas demoníacas que se van sumando a todo esto, en pos de intentar detener al misterioso hombre de negro que aparentemente es el culpable de todos los sucesivos ataques, y preparar una espada para que tenga como objetivo matar a Dios. Bueno, esta es una serie entretenida y bastante rápida de ver. ¿Dónde me anoto matar a Dios? No, está muy bueno el canto de la invocación de la espada. Como dije antes, es una serie entretenida, rápida de ver, que no trae nada demasiado espectacular, pero logra su cometido principal. Además, su duración es bastante corta, por lo que se puede ver en un pedo. Esto está salido de una novela de Isao Miura, no es Kentaro Miura, cuyo único trabajo hasta la fecha es esto, así que no tengo demasiado para ofrecerle datos sobre este tipo. Estoy seguro que es su sobrinito. Goro. Y si Goro gana con el nombre del padre, bueno, este es capaz que... ¿Por qué no? El director, por otro lado, es Masamitsu Hidaka, que es el director de Kurogane no Line Barrels, y la serie y varias películas de Pokémon. No empezamos bien. Y no Pokémon cosa, no Pokémon las últimas temporadas donde aparentemente la serie cambió. Está Pokémon la vieja vieja. La música es un trabajo de Temiya Terashima, la cual sus trabajos que más resaltan son Hanaokyo Maitai, Levirente, Crash no Kantai o Yumetsutai. Tampoco empezamos lindo. Y el diseño de personaje es de Yun Nakai, que laburó en cosas como Argento Soma, Tokyo Majin Gakuen Kenpuchu o Bandred la primera temporada. Tan soberanamente grosso por las tres cosas que mencionaste, es un grosso de aquello. Son las mejores tres cosas que tiene, porque todo lo demás no me gusta. El estudio de animación en este caso es el estudio Manglobe, que les puede sonar porque ha hecho cosas como Ergo Proxy o la actual Michiko to Hachin, como para hacer, ¿no? Tienen buena animación las dos cosas. Oh, gran verdadera diosa Haruhi, oh salve, en tu honor te damos Manglobe. También como para meterle un poco más de info, tenemos que la seiyuu de Cecily es también la intérprete de cosas como Marie en Astira Testament, Nao en Hatsukoi Limit, Nietzsche en Tegami Bachi o Kyoka en Kyoran Kazukuniki o por qué no Karade en Asate no Houko. Y como trabajo más actual tenemos que es la voz de Mafuyu en Seiko no Quanzar, así que la vamos a ver seguidito. También tenemos el caso del seiyuu de Luke, que es reconocible como Yoichi en Asuno Yoichi, Leifon en Kouka con Orellos, Yorito en Sola o Yasumi en Potemayo. Gente grosa y variada, los dos seiyuus. Variado, vamos a poner variado. El Leifon de Kouka se fue al carajo. La primera temporada, no. A todo esto no tengo información de que salga la segunda, por lo menos por ahora. Ya lo van a pedir los fans. Básicamente, esto es una cosa así por decir, qué buena la puta serie, pero es para pasar el rato y esperar cosas más grosas. O sea, zafa bastante, como serie entretenida, zafa bastante, cierra un tema, está bien. Para los interesados en esto, les puedo decir que la serie ya está fansubida totalmente por nuestros colegas de Shibuya no Fansub. Y en tanto torrent como descarga directa puede encontrarse rápidamente. Lo que se escuchó en un principio fue el ending de esta serie, que es Miracle Happy Fly. Happy Days, digo. Y los dejo con el opening, que es Justice Light. Teníamos con Fly de la sesión anterior. Y continuamos con otra cosa. 地で似倒れるとしてもすくりすくりすくりもう一度立ち上がるそう君をどうか待ってて弱さ断ち切るのは君がくれた Justice of Love Llegando al final de Personas de Cagay Guayoy, tercera temporada. Antes quiero aclarar una cosa. Vi el primer capítulo de Sora no Woto. Es simplemente K-On! La otra dimensión. Pero directamente, ni se gastaron. Estos son militares que tocan instrumentos. Sí. Es al pedo, es real pedo. No la veían con otra expectativa. Es K-On! La otra dimensión. Interesante. Me hiciste recordar algo. Cuando intenté meterme ya sabes a dónde, fuerzas militares. Teníamos también que iba en la otra dimensión, pero era gente que entraba únicamente para formar parte de la banda. De eso hay en todo lado. Sí, pero es interesante. Únicamente venían por eso, no necesitaban ningún otro requisito, más que... Hola, sé tocar el clarinete. ¿Puedo entrar? Dale, pibe. Vamos, necesitamos un clarinete más. Nunca hay clarinetes de sobra acá, dale. Y apenas empiecen a caer los que realmente saben usar un arma, te vamos a llamar a vos. Eso sabes tocar clarinete. Sin clarinete no se puede empezar una guerra, carajo. Ahora sí. Primero un saludo a nuestro sponsor, que es Puro Camin, que se encuentra en 3 de febrero al 1180, esquina casi Mitre. Yo pasé por ahí en la semana y Paul le cambió el precio al Silver Surfer de 11 pesos con 50. Ahora creo que vale como 80 mangos. Sí, pero en cambio a mí me regaló un manga. Un manga yankee, está recopado. Una edición Kazenban de la puta madre. Paul no te quiere, pero a mí sí. No, yo no quiero Silver Surfer. No sé si por 11 pesos con 50 lo hubiera comprado al final de cuenta. Silver Surfer. A mí no me copa demasiado y yo no quise ver la película porque me pareció un reverendo asco. Aprendí con la primera de Cuatro Fantásticos. Yo sí vi la película, es un reverendo asco. Bueno, ¿sorteamos algo? No sé. Ah, andamos preguntando por los sorteos. Sí, Darío, de la vieja. No, bueno, nadie llama, nadie pregunta, nadie participa, nadie gana. Y el que participa se queda con las ganas. Sí, sí. Realmente no estoy seguro. ¿Qué podemos sortear? Hay de todo. Han ido terminándose todas las temporadas de todo lo que pasó el año pasado. Yo tengo Saki a la mano si quieren sortear Saki. Es instructiva, es didáctica y está copada. Tengo Saki. No, no era que Kishoban. Ah, no, Saki es la otra. Kishoban Art Class también es. No, también es Es Gechitsuka. Que Kishoban es película. Cualquiera. Igual he perdido. Ahora sale ya sale en DVD la cuarta película. No, la tercera película de Naruto Shippuden. Salí este mes. Sí, otra más. Bueno, yo me voy directamente a zafar de la situación anterior con un GA, Minna, GA. Vamos, GA será. ¿Y cuál va a ser la consigna para sortear GA? Ah, no, GA ya la sorteamos, tenemos sorteo set. Sí, yo sé que la sorteamos, sí. Es más, no me acuerdo ni cuál era la consigna de GA. La consigna era, díganos que es un pictograma. Esa era la consigna de GA. Esa era la consigna de Jay, ya sorteamos Jay con esa consigna. No, es que no la ganó nadie. ¿La sorteamos de vuelta con el pictograma? No, sigue funcionando la consigna hasta que no la hayan ganado nadie. Es más, tenemos que empezar a dar de baja porque tenemos un montón de consignas. Perdimos la habilidad de tener un teléfono en vivo, perdimos toda la habilidad de hacer sorteos. ¿Qué crees? ¿Hacerlo en streaming al programa? ¿Viste? No, pero podríamos hacer la otra versión que yo te dije a través de una cuenta de MSN. En la casa del único que usa MSN creo que soy yo, Walche usa. No, muy feo. Yo lo dejo, los mensajes quedan ahí guardados, tal vez lo tengo conectado todo el día, nunca le doy pelota a nadie. Pongo la consigna como mensaje y ahí que vaya respondiendo el que esté presente. Dejamos el coso agregado en la página de internet, el que lo vea lo agregue. Ah, también se puede hacer por Twitter, pero bueno. ¿Dónde? La consigna ya la dijimos, es esa, es ¿qué es un pictograma? Simplemente se gana G, se gana en Gejitsuka GA, que Japan Art Class. Ah, tan largo era el nombre. Sí. Wow. GA, Mina GA. Así que bueno, no sé qué más hacer. Sí, tenemos que aclarar el mail de la página, que es personasecae@gmail.com. personasecae@gmail.com. También entendido. Y recuerden que la página por ahora está muerta, así que tienen que usar el blog, que es personasecae.blogspot.com. Se murió, creo, si no me equivoco, Brittany Murphy. Sí, se murió la semana pasada. Yo me enteré y realmente no me importaba mucho porque no me gustaban sus películas. Ah, excepto recién casados. ¿La semana pasada o se murió la semana pasada? La semana pasada. ¿Te enteraste o se murió? Se murió. No puede ser, porque a mí me lo dijeron el mes pasado. Bueno, es como el... Pero era Brittany Murphy, justamente no puede ser. No, pero es como coso, es como el oceanógrafo este que todos pensaban que había muerto hace 10 años. A todo esto no me acuerdo ni quién es, o sea... ¿Te acordás? ¿Jax? ¿Justo? No, ¿quién es Brittany Murphy, digo? Eran recién casados con... That 70 Show, no me acuerdo cómo se llamaba. Kelso, el que se casó con Demi Moore, no sé el nombre. Pon que estás... esa porquería, ese programa. ¿No te acuerdas recién casados que se iban... a Europa? Sí, sí, sí. La mina. Ah, la mina tenía un lindo culo. Una pérdida para la humanidad. Nos estaremos encontrando. Yo no dije que era linda, yo dije que tenía un lindo tampoco culo. Tampoco era tan lindo, si vamos a hablar del culo específicamente, tampoco era tan lindo. Trabajó con Dakota Fanning también. Sí, lo sé. La película me gustaba, pero más que todo me gustaba la actuación de Fanning, la de Murphy, me pareció un asco. Por eso no lo recuerdo, pues no tiene un... O sea, tenía un lindo culo, pero tampoco para andar recordando. A mí me imitaba a Alicia Silverstone. Directamente imitaba el tipo de película y el tipo de papeles y actuación de Alicia Silverstone. Para mí hizo eso en Brittany Murphy durante toda su carrera. Imitar a Alicia Silverstone en su fase de pendeja. Bueno, ahora cerramos. Hasta la semana que viene. Despidalche, no sé si más quieren decir. Envíenos comentarios, envíenos correos, envíenos dinero. Bueno, luego que se murió nuestro querido Heath Ledger, a la semana y por sobredosis se murió Brad Renfro. Que no importa y no lo van a recordar de un reverendo carajo, pero se murió ese tipo y era un buen actor y hasta ahí. Y hizo un de pendejo, hizo un montón de películas buenas. Me enteré también el mismo día que me dijeron lo de Brittany Murphy. Era salir. Bueno. Chao. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Yeah. 君がいる大切なことは君がいて僕がいること 本当にすいません。ご苦労さーん。